Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos Tatiana Tomillo y David de las Heras en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. En nuestro último programa de esta primera y exitosa temporada, les proponemos un programa algo especial. Queremos hacer una mesa redonda sobre el arte, pero no sobre su historia, ni tampoco su sentido o incluso el estilo, sino del arte como reflejo de las preocupaciones y de la vida humana. Desde el nacimiento del arte hasta el arte contemporáneo, es decir, el de nuestros días, intentaremos responder a preguntas como, por ejemplo, ¿es el arte reflejo de cada época o debe ir un poquito más allá? ¿Es la belleza o la institución artística o incluso la recepción de la obra lo que determina el arte? ¿Existe una clasificación artística? Hoy, en Power por Bolerías, ¿y si el arte es algo más que morirse de frío? El prosopón. Bueno, pues en el programa de hoy, en la mesa redonda de hoy, nos van a acompañar Tatiana, David y Abel. Hola, ¿qué tal estáis? Hola, buenas. Muy buenas. Bueno, decir que en el programa de hoy haremos una mesa redonda, como ya he dicho, sobre el arte con motivo de la Feria de Arte Contemporáneo, o más conocido como ARCO, en Madrid. También lo propondremos por las diferentes polémicas artísticas, como por ejemplo el rap de Pablo Hasél criticando al rey. No sé si lo habéis escuchado, sí. De él. Le llamaba no sé qué de mierda, algo así, sí. Sí, es que yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado, el rap, pero sí que he escuchado la polémica que ha habido sobre él. Y bueno, también, por ejemplo, está la novela Fariña, de Nacho Carretero. Encima ahora creo que se ha hecho una serie en Antena 3, o bueno, no sé exactamente dónde, pero creo que sí que se ha hecho una serie, y es que es bastante polémica porque habla sobre el narcotráfico en Galicia. Uh-huh. Y bueno, creo que la polémica más famosa de todas, la más conocida últimamente, es, yo creo, la de los presos políticos de la Feria de ARCO. Uh-huh. Las fotografías y todo eso, ¿sabéis? ¿Os suena, no? Lo de las fotografías sí, y todo sí, eso. Sí. Porque... Sí. Es muy sonado ahora mismo, sí. Sí, de todas por maneras, eso. Ahora, si me lo permites, hoy, sí. Porque tú y yo ya llevamos aquí más tiempo, ¿no? Pero quiero agradecer a David, que es nuestro técnico, que hoy se sentó con nosotros en la mesa y ha dejado a Tatiana a los mandos totales. Bienvenido, sí. David. ¿Qué tal esta nueva perspectiva? Pues, hombre, es algo bonito. Bonito. Algo bonito, sí. Es una perspectiva en la que yo no me estaba viendo hasta ahora y está bien, oye. Estás muy serio para ser tú. ¿Qué? Está serio, hombre. Estaba pensando lo que decir. Me pilló por sorpresa esta intervención. A ver qué digo yo, que suene bien. Ahí está. No sé si lo he hecho bien, pero se ha intentado. Bueno, la cosa es que se intenta. Ahí está. Como se suele decir. Bueno, hay que decir también que entre nosotros... No hay un fantasma, no. No iba a decir eso. Entre nosotros hay un esteta, que además es asceta. A ver si los oyentes saben quién es, a ver si adivinan quién es. No se puede decir el nombre, no se puede decir el nombre ni nada de eso. No. No, pero, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Qué será? Desvelar el misterio. ¿Quién es quién? Aquí, ¿quién es quién? Estamos mirando a David y yo. Claro, que desde casa hasta no se ve. Y es como, ¿qué misterio? ¿De qué estás hablando aquí? ¿Qué es esto de Asceta? Ah, no, espera, Asceta. ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho algo de una...? No he escuchado nada. Bueno, si queréis podemos ir a la siguiente sección. Tras la huella. Bueno, pues yo creo que lo primero que habría que decir es el porqué de este título. El título de este programa, de esta mesa redonda, es el de ¿y si el arte es algo más que morirse de frío? ¿Por qué? ¿Por qué este título? Bueno, lo primero habría que aclarar que esto funcionamos de una forma más o menos democrática entre todos. O sea, más o menos. Más o menos. Cada uno tiene sus funciones aquí dentro. Claro, que este es el último programa de temporada y convendría aclararlo, ¿no? Y sí. Los títulos, cuando son así tan... Solo soy yo el que se ocurre la idea. Eso es verdad. Eso es verdad, sí. Sí, los títulos así. Eso es verdad, sí. Esto es de... Pues, ¿por qué si el arte es algo más que morirse de frío? Bueno, todo empezó cuando yo estudié Historia del Arte. Tenía Chemo, profesor mío. Y cuando nos dijo, bueno, pues decidme qué es el arte. Y la gente diciendo, pues es aquello que nos resulta bello, aquello que nos resulta agradable, aquello que es que nos hace pensar, aquello que no sé qué. Y Chema siempre decía, no. Y ya cuando dices, ¿sabéis lo que es el arte? El arte es morirse de frío. Y claro, dices, vale, el típico chiste, pero a través de los años he descubierto que no, que hay algo más con esa frase. Y la verdad es que a la hora, es unas cosas que vamos a intentar hablar en este programa, ¿se puede definir el arte? ¿Se puede llegar a un concepto universal en los dos sentidos de la palabra? Es decir, que todo el planeta, bueno, pues es universal, nos entendemos. Sí. Que todo el planeta conocido puede llamar arte y al mismo tiempo que sea un concepto que englobe todas las artes. Entonces, por eso la pregunta es, si, y luego aparte, el arte tiene, sobre todo lo que nos vamos a entrar, ¿no? En el tema de la polémica del arte, si el arte puede ser polémico. Si... Sí. El título del programa, ¿y si el arte es algo más que morirse de frío? Es el arte es morirse de frío, el típico chiste, ¿no? Vale, pero si hay algo más, o sea, si puede ir a la polémica, puede ir por otros cauces. Sí, puede llegar a otros algo a otro que no sitio. Asociamos sí. al arte, exactamente, sí. Bueno, pues no sé si... Bueno, antes he hablado sobre los presos políticos, por ejemplo, esto de lo de Arco, de la Feria de Arte Contemporáneo. ¿Vosotros qué opináis, David y Abel? ¿Qué opináis vosotros de las posiciones donde había fotografías con los supuestamente presos políticos de Cataluña y todo ello? ¿Qué opináis sobre ello? Bueno, una feria donde había las fotos de los presos políticos. Sí, eran, sí. O sea, creo que están, es que no lo he visto tampoco. Tengo aquí la noticia. Creo que estaban como pixeladas o algo así y esa obra al final lo que hicieron fue, creo que fueron los mismos del museo o así. Eso que lo retiraron de la muestra. A ver, aquí el problema que hay de fondo es si realmente el arte tiene una frontera, tiene un límite que puede trascender de la propia sociedad. Es decir, ¿podemos censurar una obra de arte? O sea, ¿se puede llegar a la censura, decir esto no está bien o el arte se lo puede permitir todo? En este caso fueron 24 fotografías, efectivamente, perdón, 24 fotografías se llamaban presos políticos la obra y trataban de censurar precisamente eso, de presos políticos en el mundo. Y había pues tres cargos de esto del gobierno catalán, si no recuerdo. Eran los dos de los Josephs y no más es que no me acuerdo quién era. Sí, Oriol Junqueras sí. Y no sé qué, los de Òmnium Cultural. Sí. Y el problema es que les denominan presos políticos. Aquí ha habido una polémica, yo además has dicho que qué opinamos, yo en general no opino, ya sabéis, que yo no hago juicios de valor. Pero sí que hay que saltar en una cosa en defensa, en este caso del gobierno, y diréis, ¿tú defendiendo el gobierno? Y digo, a ver, pues sí, en este caso hay que decir que no fue el gobierno el que censuró esto, sino fue el propio IFEMA, fue la propia organización del evento el que censuró estas imágenes. Y hay que decir que gracias a la censura precisamente han alcanzado la fama, claro, que hoy tienen, sí. O sea, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas en el arte, y la propia censura puede hacer que el arte sea incluso más conocido de lo que pretendía ser. Es como incluso, por ejemplo, los presos políticos, mismamente, los presos políticos, o sea, si no estuviesen en la cárcel, ahora mismo a lo mejor no tendrían tanta importancia, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, no tendrían tanta, como se dice popularmente, tanto bombo y platillo, como lo tendrían si no hubiesen estado, si no estarían en la cárcel ahora mismo, vamos. Sí, sí, sí. Pasa sí, como, sí. No sé ahora mismo cuál deciste, pero con cualquier otro dirigente político o cualquier otra persona que si se ha metido en la cárcel, aunque sea por haber robado lo que sea, pero no, es que este, al estar en la oposición, es un preso político, automáticamente. Sí, da igual, sí, por sí. Lo que le acuses, que yo te voy a considerar que ese preso es un preso porque político. Está en el lado que no conviene en ese eso momento. Es, eso es. Sí, sí. Sí, yo creo que al final todo el problema transcurre, o sea, perdón, transcurre, se provoca por la no definición del arte. O sea, aquí es donde vamos, yo creo que entremos ya un poco en por qué todo esto, vamos a intentar aclararlo un poco. El problema está que si nos preguntan qué es el arte, todo el mundo sabe lo que es el arte, pero a la hora de definirlo todo se complica un poco. Es decir, yo creo, en mi opinión, tenemos claro qué es el arte precisamente gracias a lo que no es el arte. Es decir, hemos creado la definición de arte porque sabemos aquello que para nosotros no es arte. Entonces, hemos desembocado justo lo contrario. Bueno, eso depende. Ha habido en una subasta también de obras de arte un hombre que vendía un vaso de agua a medio llenar y salía por un pastón. Sí. Simplemente por el motivo por el que como él veía el vaso, decía que es la forma de ver la vida, que es medio llena, medio vacía y tal, y al final acabó un vaso de agua, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Y para gente decía que era arte, pero un montón de gente decía que eso no es arte, nada. Claro. Un tío que también vendió su zurullo, creo que fue. Sí, mierda en lata. Entonces, sí, eso de que el arte es lo que no es el arte, bueno, eso también es, yo creo que es de forma subjetiva. Pero nuestra definición, precisamente, esa es la idea, la subjetividad. Nuestra definición de arte, ¿vale?, es la que determina qué es arte. Pero lo determinamos al no es arte. Es decir, sé que esto no es arte. Entonces, mi definición de arte es esto no es arte. Pero entonces se vaya con cada persona. Claro, sí, es subjetivo. De hecho, vamos a intentar ver que a la hora de responder qué es el arte, hay ciertas aproximaciones que nos llevan a, por ejemplo, ahora tú has comentado una. Dices, el hombre intentó explicar el sentido de la vida. Sí, una de las aproximaciones es la aproximación simbólica. Es decir, ese hombre está diciéndote, no, es que el simbolismo que tiene esta obra para que sea arte. Hay muchas formas de justificarlo, lo iremos viendo, sí. Que lo sea, pues es difícil de son aproximaciones. A lo mejor para ti, porque como receptor de la obra, no es arte. Entonces, bueno, para mí el arte sería cualquier cosa que pudiera despertar unos sentimientos en una persona de alguna forma en la que esa persona no se espera. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, sobre todo en las canciones, tú oyes, por ejemplo, una canción de una persona que ha muerto, un ser querido y tal, y esa persona, y el artista lo transmite en una canción. Tú escuchas la canción y dices, qué canción más bonita, tal. Pero el acto de que la persona haya muerto no es un acto bonito, ¿sabes? Sí. Entonces, por medio, estás haciendo que una cosa fea, una cosa, un mal trago, se vuelva bonito. Exacto, eso es lo que sí. Y viceversa, una cosa bonita que la acabes viendo así como con un sentido trágico. Sí, eso sí, para sí, mí sí, también sí. Sería claro, eso arte. Es, eso es lo denominamos la aproximación estética, es decir, aquello que nos resulta bello, ¿vale? Hablaremos claro. De las diferentes aproximaciones a lo largo del programa. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno. Además, yo también quería meter el término de la diferenciación entre arte y artesanía. O sea, importante. A todo esto, a sumarlo a todo lo que estábamos diciendo. Aquí hay una cosa muy importante, porque nosotros cuando hablamos sobre arte, insisto, como que entendemos que es arte, pero a la hora de explicarlo no hay tanta diferencia. Eso es. Y, por ejemplo, la diferencia entre arte y artesanía es vital, porque nosotros cuando hablamos de arte tenemos que tener en cuenta que el concepto de arte real, lo que es como idea de bella arte sería en el siglo XVIII, ¿no? Pero el concepto de arte real no se forma hasta el Renacimiento. El concepto que hoy entendemos por arte. Entonces, claro, si hablamos del Renacimiento, del 500, del 1500, etc., antes de esto tendríamos arte griego, arte romano, arte egipcio. Eso es arte. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué nos ibas a contar, perdón, de arte y artesanía? Nada, eso es lo que estaba diciendo. Es que hay que saber, o sea, hay que pensar, aunque sea, ¿Cuál puede ser la diferencia entre arte y artesanía? Por ejemplo, hay muchas personas que lo diferencian ambos conceptos con definiciones. Y hay muchas personas que dicen, no, es que esto los únicos que pueden hacer definiciones sobre ello son los entendidos, los especialistas en el tema, vamos. Y estos especialistas, la gente que no lo sabe, dice que los especialistas lo que hacen para diferenciar entre arte y artesanía es primero decir, por ejemplo. Eso se llama aproximación institucional. Veremos estas aproximaciones. Eso, sí. Por ejemplo, que dice, esto es obra de arte, pues yo qué sé, por ejemplo, mira, por la estética de los objetos. O, por ejemplo, por la representación que se haya dado a ese objeto. Por ejemplo, este objeto para el artista es no sé qué. Intencional, sí. Sí, por ejemplo, o sea, eso tiene cosas que ver como también con la gente y el público en sí. Porque claro, claro. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el que una persona sea un entendido de arte a una persona que esté un poco tonta hablando en plata? Mm-hmm. Porque, claro, piensa que, imagínate, el que es el entendido dice, esta mesa es arte, pero todo el mundo dice que no es arte, que es una maldita mesa. Entonces, por mucho que él diga que es arte y por muy entendido que sea, la demás, claro, entonces al final viene por él. Sí, si además gente, todos dicen que es arte, el tío dice, yo soy un entendido. Pero si todos dicen que no lo es, por mucho que él diga que sí. Eso sería una aproximación democrática. Vamos a ir viendo que realmente el problema a la hora de definir arte es que siempre entendemos la intención del artista era hacer arte, por lo cual se justifica como arte. Entonces sería una aproximación intencional, es decir, el artista dice que tiene que ser arte. La aproximación institucional, es decir, una institución reconoce que esto es arte, por ejemplo, el museo, ¿vale? Uh-huh. El museo donde se produce, o la Feria de Arco, o el MoMA, el Guggenheim de Bilbao, o en Madrid, ¿cómo se llama? El Museo Reina Sofía. Ah, sí, sí, sí. Entonces, estos museos son museos de arte contemporáneo. A lo mejor tú vas y dices, hay una palmera al medio del museo. Para mí, es que me digas que esto es arte, que es una palmera, pues no me dice nada. Vale, pero es que el museo está reconociendo eso como arte. Entonces, es una aproximación institucional en la cual el museo reconoce que es arte, por lo cual es arte. Pero eso podría llegar hasta un punto de incluso adoctrinamiento en cuanto al arte, ¿eh? Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Hubo un caso que me hizo a mí mucha gracia, que el museo dice prácticamente lo que es arte y la gente se lo cree. Una vez hizo un experimento que pusieron a un montón de niños de como 3-4 años a pintar con la mano en un cuadro. Sí. Y lo colgaron en un museo. Y la gente que iba allí y decía, ¿qué crees que querías pasar artista? Pues el artista, yo creo que quería expresar su rabia, que quería expresar. Y lo pintaron los niños, era para ver si la gente entendía lo que era el arte. Exactamente, esto mismo se me ocurren dos ejemplos, para respecto a lo que has dicho. Por ejemplo, si vemos la historia, voy a centrarme un poco mejor lo que conocemos un poco más, la historia de la música. La historia de la música, precisamente, los tótem, los grandes compositores de la historia académica, de la historia canónica de la música, son precisamente los que han ido en contra de la regla. Es decir, Beethoven rompe, Monteverdi rompe. O sea, los grandes tótem, Mozart rompe con lo anterior. Son precisamente han pasado la historia los que han roto con la academia. Bach rompe con la academia. Empieza a hacer cosas que, entre comillas, no estaban permitidas. Y son los que permiten una nueva forma de entender. Es decir, exactamente lo que tú dices. El ir contra la academia también son aproximaciones distintas, ¿vale? Y esto que has dicho me recuerda mucho un documental en Estados Unidos, me acuerdo, Sisto, por cierto, voy a citar a Sisto a lo largo del programa. Sisto fue un profesor mío, no diré, un profesor mío. Nos puso el ejemplo de ¿cómo era el título del documental? Who's Fuck is Pollock o algo así. Era un documental en Estados Unidos en la que se había encontrado un Pollock en una casa. Y una mujer, o sea, un hombre fue a la casa de esta mujer y dice, mira, esto es un Pollock. Bueno, para los que no sepan, Jackson Pollock es un tipo de pintura. Bueno, decir que es media entre el expresionismo, simbolismo, no se puede clasificar realmente que es un Pollock. Pero son manchurrones de tinta, ¿vale? Literalmente. Sí, sí, sí. O sea, no, yo digo lo que es, de forma objetiva, no opino, insisto. Son tirar pintura lanzada contra el lienzo. Claro, lo que tú dices, esto se lo ha pintado un niño, lo podría haber pintado un niño, son manchurrones de lienzo, ya, pero lo ha pintado Pollock. Y la pregunta era, ¿realmente esto lo pintó Pollock? La mujer intentó venderlo como que sí, sin saber que era un Pollock, y ha habido una polémica muy grande. Al final no sé si llegó a vender como un Pollock o no. Tenía todas las características de un Pollock, pero ¿era un Pollock? Pero es que el problema es ese. El problema es que el arte, no sé si en ese sentido, en el caso que tú y yo decimos, la gente está mirando el arte como arte, ¿me entiendes? O sea, ahí están mirando la firma, por así decirlo, la firma. Entonces, ¿creéis que esto es arte de verdad o es porque simplemente lo ha puesto este tío? Claro, es como, claro, claro. Es como claro, dice mi hermana, un tío, sobre todo los pintores así, que son más muy experimentados, famosos y todo eso, dicen, yo soy capaz de hacer esto, hacer pintar de una forma súper realista, pero como yo sé hacer esto, yo me puedo permitir el lujo de hacer otras cosas. Así se justificaba Picasso, entonces, sí. Claro, entonces uno dice, vale, pero eso es arte. Yo puedo, por ejemplo, hacer música y después hacer una mierda de música, destiempo y todo, y decir, no, es que esto es arte, ¿sabes? Ahí sería el autor, sería la intención del autor, que está reconocido como artista, que le permite ser artista más allá. Vamos a ver muchos ejemplos polémicos a lo largo de este programa. Yo creo que el problema realmente, antes de entrar en las aproximaciones trascendentales, funcionales, históricas, simbólicas, etcétera, etcétera, que no he ido saliendo hasta ahora, el problema real viene, yo creo, en la definición de arte. Siempre. El problema de la definición de arte. Que es, bueno, desde la filosofía... La filosofía del lenguaje ha tratado siempre, yo me atrevo a decir, desde el nominalismo medieval hasta Wittgenstein, en la segunda etapa de Wittgenstein, cuando la etapa que realmente nos dice no puedes conocer más allá de tu conocimiento, etcétera, etcétera, es lo que nos dicen una aproximación de qué debemos entender para el arte. Es decir, qué condiciones necesarias y suficientes se necesita para que sea arte un criterio universal. Es decir, qué hace que esta obra tenga ciertas condiciones, ¿vale?, que por sí mismas se justifiquen como arte, alejándonos de todo tipo de aproximación simbólica, tal, tal, tal. Claro, hay que encontrar algo que sea, o sea, una definición que se aleje de todas las aproximaciones o que englobe todas las aproximaciones, lo cual en ambos conceptos es bastante difícil. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo el universal belleza, ¿vale?, y acepto que todo lo que sea bello, ¿vale?, ese es el concepto, es arte. Claro, aquí se empieza a ir Picasso. El arte no figurativo, el arte abstracto. El arte lo consideramos arte. ¿Y hasta qué punto es el Guernica me resulta bello? Entonces el problema es encontrar esas condiciones. Veríamos que la condición de belleza no podría ser propia al arte. ¿Por qué? Porque la falta de belleza también se considera arte. No sé si me explico lo que quiero decir con esto. Sí, por ejemplo, yo iba a decir antes que, por ejemplo, volviendo al tema este de artesanía y arte, hay mucha gente que dice esto. Para diferenciar entre arte y artesanía, la diferencia básica es que el arte como que es más estético, ¿sabes? Como que es más bello o algo así, sí. Claro, pero ahí surge un problema. ¿Qué pasa con las vidrieras, por ejemplo? Claro, por eso, sí. ¿Una vidriera o una iglesia? Y es que es eso, por ejemplo, tú en un, yo qué sé, en un sitio pones dos obras, por ejemplo, pones dos esculturillas de dos búhos, o sea, cada uno un búho, y luego dices a una persona que entre, o cualquiera, dices, mira, una de ellas ha sido hecha por un artista y otra ha sido realizada por un artesano. Ahora, a ver si puedes diferenciar cuál es la hecha por un artesano y cuál hecha por un artista. Pero eso en sí da igual, porque lo puede hacer uno un artesano y otra cosa un artista, pero en sí la intención de ambos era hacer el búho. Entonces tú vas a mirar lo del arte en función de la figura, ¿sabes? No es más arte porque lo haya hecho uno u otro. Aquí es muy importante, lo iremos viendo. Aquí entran Danton y Dunto. Danton y Danton. Es que son dos personajes que hay que pronunciar el nombre y ese apellido, se parece muy parecido. Precisamente al hablar de... Sí, luego hablaré de ello con el ejemplo que ponen de los potes y demás. Pero precisamente eso, ¿hasta qué punto arte es arte y hasta qué punto artesanía es artesanía? ¿Dónde está la frontera? Entonces ahí está la dificultad de cómo diferencias el búho como arte o como artesanía. Claro, es que... Ahí tendrías que atender al intento. Podría ser ambas. No podría. Precisamente porque el concepto de arte y el concepto de artesanía son dos conceptos análogos pero diferenciados. ¿Entiendes? Es como si hicimos blanco y negro. Sí, son dos colores, los dos son colores, pero claramente diferencias un blanco de un negro. Claro, pero al fin y al cabo los dos son colores. Sí. O sea, que aunque sean cosas diferentes, el límite es muy difuso. Aquí me recuerda a Wittgenstein también, sí. Es muy difuso. La teoría de conjuntos. Claro, sí. Podrían ser ambos las dos cosas. El problema, yo creo, insisto, es la definición del arte. Y el problema está que nos entra... Aquí es donde responde la filosofía, ¿no? La filosofía del arte. Hemos pasado de elemento esencial, es decir, esta obra es arte porque contiene eso que sea arte, ¿vale? Hemos pasado al terreno metafísico. Es decir, para poder definir arte, primero tenemos que saber qué es belleza, qué es gracia, qué es... Es decir, tenemos que recurrir a una idea abstracta que permita identificarse en todo el arte, en todos los conceptos artísticos. Entonces, ahí está la dificultad. Hemos pasado de lo que es la definición en sí al terreno de la metafísica. Esto va más allá. Es decir, este concepto tiene una serie de cualidades en sí mismo definitorias y definidas. No sé si me explico. Por eso digo que me recuerda mucho a Wittgenstein, sí. Sí, por ejemplo, lo que estás diciendo antes, que por ejemplo, la estética, ya no, lo que ha dicho David, ya no es un referente para fundamentar para decir, mira, para esto es arte y esto no, porque precisamente, la estética te da igual. Precisamente la estética evita la definición, es decir, bueno, evita, depende también de muchas corrientes, ¿no? Pero precisamente la estética, por cierto, voy a añadir aquí una cosa, estética, la gente que nos está escuchando, estética no es cuando vas a peluquería y estética, que sí, que eso también es estética, ¿eh? ¿Vale? Pero eso es la estética asociada a la belleza, la estética es la filosofía del arte, es la rama del arte dedicada a la filosofía y a aquello que nos parece bueno, bonito, etcétera, bueno... Barato, en fin, sí. Seguramente barato. Ya no sé qué va a decir, se me ha ido. Ah, sí, perdón, en la estética, precisamente en sus últimas... Las últimas corrientes, ¿no? Desde, bueno, incluso el posmodernismo ya clarísimamente, tratan de eludir la definición de arte. ¿Por qué? Asumimos que da igual la definición de arte porque como nos centremos en ello no vamos a poder dar un paso más allá. Entonces, nos olvidamos de la definición y vamos a centrarnos en por qué esto es arte. Independientemente de la definición que tenga arte, vamos, por qué esto es arte o por qué consideramos esto bello o por qué esto es polémico, etcétera, etcétera, etcétera, que es lo que nos centraría en la estética. Sí, hablando de esto, por ejemplo, hay muchos autores que dicen que el arte, en vez de definirlo por la estética, que ya hemos visto que es imposible, dicen que hay que tomar, por ejemplo, hay que tomar en cuenta el contexto donde se produjo y también, por ejemplo, dónde se expone ese trabajo. Uh-huh. No es lo mismo que se exponga en un museo que en tu casa, que si está en tu casa. O sea, en un museo es una obra de arte, claro. Y en tu casa es una artesanía, y aunque sea lo mismo. ¿Por qué yo como pintor pinto cuadros y la obra que está en mi casa no tiene la misma validez que la que hay en una pinacoteca? Efectivamente, eso es. Sí. Eso es, y también, o sea, otra vez los autores que son expertos en este tema dicen que lo importante también es la firma del artista artesano, vamos, es decir, si lo ha firmado Picasso o lo ha firmado pues un artesano, claro. Eso depende si se dejan llevar o no. Claro. O sea, lo que tú has dicho de que es una obra de arte, dependiendo si está el museo o en tu casa, en realidad sigue siendo la misma obra de arte. Lo único que cambia es el lugar, pero la cosa es quién lo ve. Depende de la persona que lo vea. Hay personas que lo ven en el museo, lo consideran arte y lo ven en tu casa y no es arte. Aquí de nuevo entramos en las aproximaciones, es decir, la intención que tenía el autor, la aproximación intencionalista, la aproximación histórica, porque las justificaciones históricas de obras anteriores que le han precedido permiten que esta sea arte. Esas son aproximaciones, pero insisto, mira, ¿ves? Ha vuelto a salir. sale por todos lados. El problema está que antes de entrar a esas aproximaciones de qué consideramos arte, que yo creo que esto deberíamos dejar al final, deberíamos intentar responder, que vamos a ver. Creo que no vamos a poder, ¿qué es arte? Entonces, el problema está, por ejemplo, aquí, he hablado de Wittgenstein en varias ocasiones, ¿no? Antes de caer en el antiesencialismo, es decir, la esencia que nos lleva al arte, que ya digo que la estética intenta evitar esto, parece que intentamos limitar el concepto arte a una definición cerrada. Es decir, todo lo que esta definición englobe es arte. Pero claro, aquí hay un problema que nos permite caer en esta teoría de la paradoja de Russell, de la teoría de conjuntos. Es decir, ¿cómo justifico el arte? A lo mejor la conocen como la paradoja del barbero. ¿Hasta qué punto? A ver cómo lo puedo explicar para que nos entendamos. Tenemos el concepto arte, ¿vale? Y surgen nuevas obras que las tengo que justificar como obras artísticas o no, porque esto es arte o porque esto no es arte. Entonces, voy a explicar la paradoja de Russell, a ver si la puedo intentar explicar. La paradoja de Russell nos dice, hay un barbero en un pueblo, o la paradoja del barbero. Sí. Y sale un decreto que, como hay muy pocos barberos, los barberos se dediquen a cortar a todos los habitantes del pueblo, menos a los barberos. Es decir, bueno, hay una ley que además lo prohíbe por muerte. O sea, el rey dice, no, como hay pocos barberos, hay que aprovechar los que tenemos para que corten a todos los demás. Sí. Claro. Esto hace suponer que en un pueblo haya varios barberos que permitan que un barbero pueda cortar la barba de otro barbero. Es decir, yo no me la puedo cortar a mí mismo, pero otro barbero la puede cortar, ¿no? ¿Entendéis hasta por qué voy? Sí. Vale, ¿qué ocurre? De repente uno de estos habitantes de un pueblo llega al rey y le dice, mire, hay un problema, en mi pueblo yo soy el único barbero y por su ley yo no puedo afeitarme la barba a mí mismo bajo pena de muerte. Y solo se puede afeitar a los demás. Pero si en mi pueblo soy el único barbero, ¿quién afeita mi barba? Claro. No, si lo hago, me matan. Si me afeito a mí mismo, por el decreto. Y si no lo hago, la barba crece y hay que afeitar la barba. Claro, que esto tenemos que haberlo explicado. Está un poco mal explicada, pero lo que intento es la teoría de conjuntos. Es decir, cuando un conjunto, como puede ser, arte pictórico, ¿vale? Sería un conjunto inferior a arte, no sé si se me entiende la idea. Tenemos el concepto universal, arte. Sí. Y dentro de arte tenemos como categorías, ¿no? Hacemos como pequeñas categorías. Claro, el problema está que definimos el arte precisamente con arte. Por ejemplo, Bellas Artes o Museo de Arte. Claro, estamos presuponiendo que todo lo que hay ahí dentro es arte, claro, bajo el concepto universal de arte. Pero todavía faltarían muchas más definiciones de arte que generalizan justifican sin especificar. Exactamente. Entonces, es el grande, el cómputo grande, el universal arte, a su vez contiene la definición de arte. Entonces, quedamos en esta especie de paradoja. No sé si me está en sí mismo encerrado la definición. Como además, en los colegios e institutos, donde pone Instituto de Arte, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que pone ahí la zona de artes, precisamente en el Instituto de Estudios. En Edicia, sí. Claro, entonces uno dice, ¿pero qué arte, sabes? Yo una vez quise, cuando no sabía de qué iba, yo me quería meter pensando que iban a dar música. Pero no era música. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces uno que dice, vale, arte, ¿pero qué arte? Entonces, sí. Claro. Como se generaliza todo. Claro, es una definición tan amplia que abarca a la vez, muchas cosas. Al mismo tiempo, se abarca a sí misma, es decir, arte de la música, arte de la pintura. Claro, una definición tan... Bueno, se me ocurre un ejemplo mejor, un ejemplo muy fácil de entender. La Real Academia Española, siempre suelo poner este ejemplo. Si buscamos la palabra azul, ¿vale?, en la Real Academia Española, nos va a decir que es del color del cielo, ¿vale? Sí, es una de las definiciones que da, de algo así como del color del cielo. Pero si buscamos la palabra cielo, nos dice, es de color azul. Es decir, es una categoría que a su mismo tiempo incluye otra categoría y incluso claro. Sí, sí, perdón, dime. No, es que no, que tienes razón, que ahora voy a decir, si en un sitio te dice, ¿qué es el azul? Es el color del cielo. Y después buscas y dices de color azul. Sí, sí, sí. Al final lo abarca tanto que al final casi no sabes ni de qué... Caemos en el dialelo heurístico, claro, de decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Si una definición me lleva a otra definición que a su mismo tiempo autodefine la primera, es el avanzar hacia ninguna parte. Estoy cayendo todo el rato en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, ¿qué dices? Si una persona, imagínate una persona que no pudiera salir nunca de casa y solo pudiera conocer el mundo por medio de libros. Yo me imagino que no puedo salir y pongo a ver qué es el azul y me dice, es del color del cielo. Y el cielo es de color azul y al final no sé ni una cosa ni otra. Claro, porque una define la otra, entonces no llegas a ninguna parte porque sí, efectivamente. Bueno, si os parece, antes de seguir y centrarnos, vamos a poner la primera obra musical, ¿vale? Y así nos podemos relajar un poquito, por si acaso la gente ya... ¿Cuál es? Vamos a escuchar a Monteverdi. Bueno, luego os hablo de Monteverdi en esta obra en concreto. Bueno, estarán los oyentes diciendo, ¿por qué estamos escuchando esto si suena tan bonito y tan...? Vale, es Monteverdi, ¿vale? Las obras que quiero proponer hoy van a ser un poco... Voy a intentar tocar todas las épocas y todos los estilos. Estamos escuchando Cruda Amarilli. Pertenece al quinto libro de Madrigales, 1605. Vale. ¿Qué ocurre? En este libro de Madrigales, ¿vale? Creo que en total son 7 libros o 8 libros de Madrigales, ya no lo recuerdo. Monteverdi rompe con la armonía tradicional, lo que hemos dicho antes, la armonía y la melodía tradicional, por ejemplo, la preparación de la disonancia y resolución en consonancia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Monteverdi montó un pollo, vamos a decirlo así, cuando Artusi, ¿vale?, publica l'Artusi, l'Overo delle imperfezioni della musica, de la moderna música, etcétera, etcétera, vamos, acerca de la imperfección de la música moderna, en castellano. Y Artusi acusa a Monteverdi de la aplicación exagerada del cromatismo, es decir, de usar demasiada semitonía, de usar, de salirse incluso de la modalidad, es decir, si estamos en un modo, ¿por qué no salimos de repente y hemos cambiado de modo? De abusar de la disonancia, como he dicho. Claro, Monteverdi ante esto dice, es verdad, lo he hecho, he ido contra la academia. Pero es que pues, vosotros estáis aplicando la idea de Palestrina, la de la... Vuestra música es música vieja. Lo mío es lo moderno, sí, sí, sí. De hecho... Lo mío es lo guay. Desde ahí saca Monteverdi, o sea, respondió crítica al crítico, con la segunda práctica acerca de la perfección de la música moderna. Es decir, tú me has dicho que mi música es imperfecta. Toma, pues ahora te voy a decir que lo perfecta que es. Por eso he puesto esta obra, que al principio nos dices, joder, pues qué bonito suena, sí, pero es que gracias a que Monteverdi rompió con la anterior, tenemos esa... bueno, tenemos de hecho la tonalidad, qué cojones, tenemos la tonalidad. Y bueno, era un ejemplo musical con el que empezar y iremos subiendo el nivel a lo largo del programa. Eso me da miedo, lo de subir el nivel. Sí. Iremos subiendo el nivel. Sí, perdón. Nada, no, solo eso, que, por ejemplo, lo que has dicho antes de lo del museo, o sea, arte, museo, que todo lo que está en un museo de arte es arte, automáticamente, o sea... Sí, sí, esa sería la aproximación, esa sería la institucional, es decir, museo eso, que es arte. Por sí. ejemplo, y... los expertos, sí. Y, por ejemplo, si está en el museo es arte, pero, por ejemplo, si está en la calle o en nuestras casas, lo que has dicho antes, David, no, eso es arte también, pero depende para depende, quién, sí. o sea... Ahora mismo tenemos a Miguel Ángel en... ¿Cuál es el que...? No sé si fue el David, el que hay una réplica ahora mismo. Sí, el David fue creado por Miguel Ángel para estar en Florencia, es que no recuerdo exactamente dónde, pero sé que era en el exterior. Y les gustó tanto que hicieron una copia, que la copia está en el exterior y... El original está en dentro, sí, está sí, en... Es que no me acuerdo cómo se llama el... Sí, cuál dice, sí. Sí. Pero es que date cuenta que es que a raíz de lo de arte y artesanía, es que hoy hay museos de artesanía. La idea de museo, que la asociamos con la idea de arte, hay museos donde hay arte referente a la artesanía. O sea, es que es una vuelta de tuerca total ya al propio concepto. Yo creo que aquí el problema real, e insisto, es encontrar los paradigmas epistemológicos. Es decir, los métodos y fundamentos históricos, culturales, todo lo que define el arte sin entrar a definir el arte, que sería el paradigma, ¿vale? Perdón, sería el postulado ontológico. Es decir, el metafísico, aquel que nos dice qué debe definir el arte como tal. Aquel que nos dice qué me permite distinguir el azul del no azul. Vale, aquí quiero mencionar a Clyde Bell. Clyde Bell considera que hay que encontrar una cualidad común y peculiar a todo lo artístico, es decir, a ese universal, ¿vale? Tenemos que aplicarle una cualidad que permita englobarlo a todo, ¿vale? De esta forma podríamos llegar a distinguir qué es arte y qué es no. Es decir, nos basamos en los criterios independientemente de la definición que tenga. Vale. Thief y Wade consideran que no existen las condiciones necesarias y suficientes, que al mismo tiempo sean universales a todas las culturas y sociedades. Es decir, ¿cómo defino arte con un concepto universal en el sentido de... Es claro, decir universal, la gente puede confundirnos. Con universal, ahora mismo me estoy refiriendo a un concepto, ¿vale?, que permita englobar absolutamente todas las definiciones de arte. Pero al mismo tiempo, este concepto tiene que ser universal para todas las culturas para que sea arte. Entonces, claro, sí, sí. Aquí se crea una especie de contradicción. Y precisamente yo creo que la contradicción viene, como he dicho antes, de Wittgenstein, porque el problema está que nuestro lenguaje nos delimita. Wittgenstein llegó a afirmar que nuestro lenguaje delimita el conocimiento, ¿no? Entonces, si yo solo puedo decir qué es arte en función de cómo expreso lo que es arte, tengo que dar una definición al mismo tiempo que sea universal. No sé si me estás explicando. Sí, sí, tenemos claro qué es arte. Lo tenemos claro. Pero no podemos llegar a definirlo sin caer en algún tipo de falacia. De hecho, cuando hablamos... Bueno, esto es un tema súper interesante. Todas las falacias que utilizamos para argumentar, cuando son precisamente falacias. No sé si me estáis entendiendo. Sí, es súper curioso porque o sea, por ejemplo, esto que has dicho del arte... por ejemplo, estos museos de artesanía y todo eso, que es que eso no lo sabía, fíjate, pero es que, por ejemplo, eso de ver un objeto en un museo de arte, imagínate que luego lo ves en un museo de artesanía, si hay un objeto, le puedes ver en los dos sitios, vale, o sea que... Sí. ¿Cómo sí, definirías sí. entonces el arte si ese mismo objeto puede estar en el museo de arte en tu casa y en un museo de artesanía a la vez? O sea, puede estar en los tres sitios y ser las dos cosas a la vez, arte y luego artesanía, pero no, o sea, es... Aquí, ¿cómo se hace eso? Danto sale en tu ayuda. A ver. Danto, que luego veremos lo que dice Datton. O sea, le dice, sí, bueno, pero voy a entrar un tanto. Él, esto que lo dices tú, lo llama indiscernibles perceptivos. Es decir, dos objetos que aparentemente son iguales, ¿vale? Y uno es arte y otro no. A mí me gustaría, quería centrarme un poco más adelante de ello, pero voy a contarlo como lo cuenta él. Él propone dos culturas. La cultura, me acuerdo muchísimo de esto al contar esto. Él propone la cultura de los potes o de las, vamos a, de las, ¿cómo se llama esto? Donde se creó Asterix, donde se creó Obelix, perdón, las marmitas. Sí. Las marmitas y la cultura, y la sociedad de las cestas. Una sociedad, la de las marmitas, ¿vale? Se ha especializado en hacer su arte de marmitas. Es decir, ellos hacen marmitas y tienen una serie de símbolos, de simbología, una serie de conceptos trascendentales que hacen que esa marmita sea para ellos arte. Y luego se caen dentro de la marmita. Incluso religiosa. No se caen ya. Ah, vale. Sin embargo, luego hacen cestos de mimbre, que simplemente son artesanos. Es decir, sirven para llevar la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Que no pasa a ser un objeto. Exactamente, es un objeto artesanal creado, sí, efectivamente. Sin embargo, la sociedad de las ¿cómo acabo de decir? De las cestas de mimbre, hacen al contrario. Para ellos, el arte es la cesta de mimbre, pero la marmita es un objeto de uso cotidiano. Claro, lo que para una cultura es arte, para la otra no. Y no acaba aquí el concepto, sino que la marmita en ambos casos son exactamente idénticas, tienen la misma técnica, tienen exactamente lo mismo, y hay un problema. Una es arte y otra no. ¿Dónde está el límite de por qué esta es arte y por qué esta no? Datton te dirá. Primero, la cultura, ¿vale? O sea, perdón, te dirá, no te centres en la cultura y fíjate en la técnica empleada. O sea, Datton nos dice, muy fácil, ¿qué hace que sea una arte y la otra no? Lo acabo de decir ahora. La cultura, es decir, mientras la primera sociedad considera arte a esto y a esto no, la segunda al revés. Es decir, para Danto, lo importante es la cultura y la sociedad que entiende eso como arte. O sea, aquí ya habría un problema. Sí, perdón, dime. No, por ejemplo, sería como la mirada de esa sociedad, o sea, la mirada de acuerdo al contexto sociocultural, ¿no? Efectivamente. Danto dice, depende de los ojos que lo vean, porque para uno claro, es arte, para otro no, pero igualmente en ambos casos las dos cosas son arte. Sí, uno para una, es efectivamente. Exacto, sí, entonces sí, lo que veo es que las dos son artesanía, pero el arte, yo en mi opinión, es un significado. O sea, eso es el significado de la cosa. Es un significado, eso es una... Entonces las dos cosas pueden ser artesanía y arte a la vez, pero la diferencia es que para todos las dos cosas son artesanía y el arte depende de quién lo ve. Aquí de nuevo quedamos en esta paradoja, ¿no? Es decir, no puede ser arte y artesanía, pero lo son. Precisamente porque... Lo que pasa es que lo son porque no lo son a la vez. Es decir, las dos son arte y las dos son artesanía, pero si juntamos las dos culturas... Es decir, si la cultura de potes y la otra la sumamos y decimos la cultura de los potes, ¿cómo podría decir? De los marmita cesta. Para los dos sería arte y al mismo tiempo para los dos sería artesanía, ¿vale? Sin embargo, si las separamos, vemos que para una es arte lo que para la otra no y para la otra lo que es artesanía para la pero otra eso no. Porque nos estamos encerrando en las dos culturas, pero desde un punto de vista externo, una tercera persona... Si hacemos un tercer nivel, podría ser nuestra cultura, podría decir, esto es arte o esto es no. Claro, esto no. Pero es que ahí entramos también en lo mismo, porque yo, por ejemplo, puedo hacer una casa con palillos de helado, ¿sabes? Y sí. Para mí ser arte. Para mí queda 100% seguro... ¿Qué es arte? Pero porque estoy solo yo. El momento en que tengo una segunda persona, para él puede ser solo artesanía o puede ser arte. El momento en que tengo una tercera persona, ya entran más cosas, ¿sabes? Ahí nos estamos encerrando en las dos culturas, pero desde un punto de vista externo, para esa persona, puede ser... Las dos cosas son artesanía, pero lo que puede cambiar es si él lo ve como arte. Sí. Entonces, sí. Todo en sí es artesanía. Lo que define una cosa, si tiene arte o no tiene arte, va a depender de quién lo vea. Sí, esto es lo que nos dicen Waits y Danto. Pero veremos que luego hay un problema. Luego queremos una paradoja. A lo que respondes tú, estoy pensando ahora en las cajas brillo de Andy Warhol. Precisamente Danto es el defensor de la corriente estética de Warhol. Es decir, el arte pop de llevar... Bueno, las cajas brillo. Voy a entrar a las cajas brillo. Las cajas brillo son unas cajas de detergente que son idénticas a la caja de detergente original. Sin embargo, las cajas de brillo de Warhol son obras de arte y las que tú te encuentras en el supermercado no. Son artesanía. Precisamente aquí, esos indiscernibles perceptivos se ve muy bien, porque son al mismo tiempo una cosa y la otra, sin embargo, una lo es y la otra no. No sé si me explico. Sí. Vale, entonces aquí entraríamos en una serie de categorías. Por ejemplo, ¿qué determina que esto sea arte? Pues llamamos esto porque tiene la cualidad alfa o porque tiene la cualidad omega, sin embargo, las otras no. Claro, ¿cuáles son esas cualidades alfa o omega? Pues para tanto te diría, por ejemplo, en este caso, en las cajas brillos, muy fácil, que una la ha hecho Warhol. Y el simple hecho de que haya hecho Warhol es el requisito indispensable que lo haga. Entonces estaremos entrando en las aproximaciones que decía antes. Si me lo permitís, retrocedo porque quiero que veamos las respuestas que nos dan respecto, o sea, Danto, Datton, Waite, Moritz, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, voy a entrar. ¿Qué nos propone Waite para reconocer la diferencia entre lo que es arte y no? Nos propone una aproximación un tanto histórica. Es decir, recurre de nuevo a Wittgenstein. Wittgenstein nos dice, no sé si conoce la teoría de los juegos, ¿conocéis la teoría de los juegos, de los parecidos de familia? Vale. No. Los parecidos de familia dicen, tenemos una familia, ¿vale? Es que lo bonito sería que pudiéramos hacer un dibujo y lo vieran, pero bueno. Tenemos un círculo, ¿vale? Sí. Que es una obra de arte. Este círculo, ¿vale? Está dotado de la cualidad de la belleza, ¿vale? Y solo de la belleza. Sin embargo, otra obra de arte que surge nueva también tiene la cualidad de belleza. Entonces, como tiene el parecido al original de belleza, también es una obra de arte. Claro. Sin embargo, esta segunda obra, vamos a poner la primera obra, es una obra de arte A. La segunda, obra de arte B. Ambas comportan la belleza. Pero la obra de arte B, además, tiene, por ejemplo, una simbología. Entonces, como se ha justificado como arte, ya es arte porque es bello y simbólico. Y surge una obra de arte C, que solo tiene la cualidad de la simbología. Claro, como la otra ha permitido que la simbología sea arte, esta es arte a su vez. Es decir, se van concatenando. Como hay una obra anterior que justifica esta nueva como arte, esta, por tanto, ha de ser arte. Se me ocurre, no sé si hablamos, Bob Dylan, por ejemplo, si me acuerdo también, sí. Cuando hicimos el programa de rock no se salió. Gracias a Bob Dylan, el rock pasó a ser considerado como un género de culto. ¿Vale? Porque hasta el momento el rock y el pop eran, hay una amalgama de, bueno, música, y ahora el rock hoy en día es un género de culto. ¿Por qué? Porque Bob Dylan, que procedía del mundo de la música folk, que la música folk está considerada como música culta, ¿vale? Propia de la, sí, pues avanzó y dijo, pues si ahora toco esto, como yo soy Bob Dylan y vengo de este mundo, automáticamente lo mío, bueno, no sé si lo propondría Bob Dylan, también está ahí, influye la crítica y influyen más cosas, ¿no? Pero precisamente a que Bob Dylan lo hizo, a partir de ese momento el rock se consolida como género autónomo importante dentro de la música. Sí. Sí, o sea, es muy interesante esto porque, por ejemplo, has citado antes a varios autores. Yo también quiero citar a Pierre Bourdieu, creo que se dice así, Pierre Bourdieu. Pensé que ibas a decir Pierre Boulez, digo, bien. No, Boulez, Pierre Bourdieu, que, por ejemplo, él da una definición de arte que es el arte como un mundo social. O sea, es decir, como un microcosmos. El microcosmos es, pues, tiene unas leyes propias, unas leyes sociales que le son propias, además. Atiende de nuevo al concepto social, efectivamente. Sí, sí, cultural, y en este mundo autónomo, en este microcosmos, hay, pues, desde apuestas sociales hasta luchas, relaciones de fuerza, e incluso capital acumulado, capital artístico se refiere. Y, por ejemplo, lo que decía antes de ver el arte, que si lo ve alguien que sí es como arte o si lo ve otro que dice que no, que esto no es arte. También da mucha importancia, Bourdieu, da mucha importancia a la educación, es decir, cómo hemos sido introducidos en este mundo del arte, es decir, cómo hemos visto por primera vez una obra. Cuando hemos sido pequeños, ¿cuál ha sido la primera obra de arte que nos han dicho? Mira, estás viendo una obra de arte y esta es la primera obra de arte que has visto. Es decir, tu concepto evoluciona. Da mucha importancia la primera vez que has visto una obra de arte, ya desde ahí se te forma en la mente la idea de, vale, esto es arte, y a partir de ahí, como que según Bourdieu, todo lo que, o sea, según este primer objeto que has visto, todo lo demás va a ser arte o no, según si se adecua a las características que les ha atribuido al primer objeto de arte que has visto. Eso es lo que por ejemplo, explicaba por ti. Aquí hay un problema de nuevo muy grande. Yo no coincido con él, te voy a explicar por qué. Yo creo que tu concepto de arte se va formando. Es decir, tú no es la primera obra de arte que es. No, es tu concepto histórico, cronológico, vamos, más que cronológico, sí, concatenación. Es decir, tú te dicen, esto es una obra de arte, pero si tú vas a ver al Guggenheim, vas a ver también arte. Y te empiezas a preguntar, bueno, entre comillas, porque hay muchas obras que te puedes plantear si son arte o no, vale. Pero tu concepto se va formando a lo largo del tiempo. Claro, sí, por ejemplo. Por ejemplo, cuando somos niños y escuchamos música rock, pues a lo mejor se nos queda la idea de rock. Pero cuando empezamos a escuchar música clásica, poco a poco, nuestro concepto de música se amplía, ¿vale? Sí, entonces, por ejemplo. Es un concepto que va modificándose. Yo creo que más que se amplía, yo creo que se va simplificando. Porque tú estás mirando escuchando rock, uh-huh. luego vas escuchando, yo qué sé, ópera, y vas escuchando otro. Al final estás aumentando géneros, pero estás simplificando a que no te gusta género. Estás simplificando a la forma estás de tocar. Estás dando un universal que sea, que claro, quitas palabras para que todo se entre en la idea de música. Claro, en la idea de música. Y en la idea de los instrumentos y tal. Y ahí entramos incluso en el techno y tal, y no, mucha gente dice, el techno no es música, el techno no sé qué, pero en realidad hay que tener conocimiento rítmico, hay que tener conocimiento tal, entonces lo estás simplificando. A medida que vas aumentando, vas simplificando la idea de la belleza. Esto es, por ejemplo, si hicimos música. Música, para mí, música es que, por ejemplo, esto es una definición que me dijo una compañera real, ¿eh? O sea, una compañera de la vida, una amiga. ¿De la vida? Sí, una amiga. El término corto es una amiga. De la vida. O sea, para mí es música solo si cantan. Ya está, el concepto de música creado. Claro, cuando de repente conoce, vamos a poner el caso, en este caso creo que no será, música instrumental, tiene que suprimir ese concepto, por lo cual lo que dice David, hemos ido de un concepto macro a uno micro. Hemos quitado la idea de cantar. Entonces, para mí música es, pero no podemos mencionar y cantar, porque aquello que no es cantar también sería música. Claro. Entonces, hay una paradoja de nuevo. Es el problema de esta definición de parecidos de familia. A ver si me sé explicar. Estas relaciones de familia crean una complejidad de singulares. Es decir, el concepto arte está formado por el singular, voy a ponerlo más fácil. El concepto música está formado por el singular rock, más el singular trap, más el singular clásica, más el singular... De hecho, el otro día me parece que os enseñaba, Spotify ha catalogado como, no sé si alrededor de 800 categorías musicales, todas dependiente. Pero todas ellas forman el concepto música. Claro, aquí vamos haciendo un árbol genealógico, un árbol de familias, ¿cómo se llama? Una red de araña. Es decir, todas estas músicas están conectadas, pero si yo me alejo desde fuera, veo todo la música, categoría claro, sí, música, sí. Efectivamente. Como por ejemplo con el arte, lo que has dicho antes, que hay muchas categorías, pero todo ello es arte en sí. Sí. Claro, ahí caemos de nuevo lo que digo, la paradoja de Roussel, la paradoja del barbero. Es decir, el macroconcepto arte, lo que dices, está formado por todos esos singulares, donde una obra de arte A y una obra de arte B pueden parecerse entre sí, tiene este parecido de familia, pero una obra de arte A y una obra de arte Z puede que no se parezcan en absoluto. ¿Por qué? Porque el parecido de familia ha ido desembocando, ha ido evolucionando de unas obras a otras, y la obra de arte A y la obra de arte Z no se parecen nada, y sin embargo las dos categorías son arte. ¿Cómo puedes explicarlo? Tiene que haber alguna serie de criterios unificadores. Si admitimos esta teoría de los parecidos de familia, de repente vemos que A y Z no tienen nada que ver. Incluso caemos de nuevo en el problema de arte y artesanía. ¿Qué ocurre si consideramos que un concepto, una categoría de arte es que sea útil, pero al mismo tiempo el término utilidad está en la artesanía? Es arte y no arte a la vez. ¿Cómo puede ser arte y no arte? Caemos en una paradoja, se contradicen, no puede ser una cosa y la contraria al mismo tiempo. No sé si me explico lo que quiero decir. Creo que está claro. Sí, sí, además, habrá que incluir también el término de, por ejemplo, hay autores como, no tengo aquí puesto el nombre, Vanessa Freitag, que, por ejemplo, en relación al aspecto de artesanía, también lo definen como arte popular, es decir, arte del pueblo. Uh-huh. Y es más... Eso me suena mucho también del comunismo, luego hablaremos de eso, sí. Es más, incluso se habla, por ejemplo, el folclore, por ejemplo, has dicho antes la música, por ejemplo, el folclore es una parte de como el arte popular, de como la cultura de un determinado pueblo. Y hay muchos autores que dicen que es arte, pero por ejemplo, el folclore esto... Es que la misma palabra de folclore ya es que desde el principio te define como una cosa de fuera, sí, como una cosa de fuera. Los ingleses cuando llegaron a, no sé exactamente a qué territorio llegaron, pero al ver a los indios, a las personas que estuvieron allí haciendo los rituales, haciendo la música que estaban haciendo, dijeron esto es folclore, y que en ese momento folclore lo que significaba es el arte, pero el arte de ellos, el arte de fuera. De los claro. que vienen de fuera, que eso es lo que traen. Eso es, sí. Claro, por eso es como el arte, pero de ellos, no es nuestro, o sea, es para ellos, pero para nosotros no ha es un cambio de paradigma, como que no es arte, sí o sea, para nosotros es folclore, es el arte de ellos. Y luego el término folclore no precisamente es el arte que ellos mismos asumen, ha habido un cambio de paradigma, efectivamente. Claro, sí. Entonces, podríamos decir, esta teoría de los parecidos de familia que nos propone Danto y a través de Wittgenstein, etcétera, se desarrolla en el concepto de arte en una sociedad y una cultura determinadas. Claro, lo que he dicho, quedamos en una paradoja. ¿Cómo puedo crear el concepto, el macroconcepto, el universal arte, si me estás diciendo que el concepto de arte depende de cada cultura. Tendría que crear un concepto tan grande que admitiese todas las culturas al mismo tiempo. Y crear este concepto caería en esta paradoja de esto es arte al mismo tiempo para una cultura que para otra no lo es. Entonces, sería una contradicción de significados. No sé si me explico lo que quiero decir. Concepto arte, como lo que hemos dicho antes, juntamos todo y me estoy diciendo que una característica es que tiene que tener esto y al mismo tiempo me estoy diciendo que para que la otra... A ver, la tribu, tú eres de la tribu A, yo soy de la tribu B. Sí. Para ti, arte es que tenga el color azul. Y para mí es que arte no tenga el color azul. Dices, vale, pues entonces ya tenemos una definición de arte y otra definición de arte, la tuya y la mía. Pero son contradictores entre sí. Claro, pero si creamos el macroconcepto arte que englobe la tuya y la mía, ¿cómo lo hacemos? Pues si, sí. La única forma sería que a uno tiene el azul, el otro no el azul, pero para lo que digo en punto de vista externo es que ambos consideréis arte llevar colores encima, por ejemplo. Claro, pero si para otra tribu, por ejemplo, es la ausencia de color... Ya es otro. Bueno, no es otro, pero sabes lo que te quiero decir. Vas a tener siempre el problema de que vas a encontrarte paradojas internas. Siempre. Porque una para una cultura puede contradecir el término de la otra. Entonces, por eso la definición de centrarnos, qué es arte, centrarnos en la cultura, tiene el problema de, al cerrar el concepto, hacer un concepto cerrado dependiendo de la cultura, tienes un concepto, demasiado abierto porque tiene que englobar a todas las culturas. Es decir, el universal... El macroconcepto arte te queda tan abierto precisamente porque has intentado cerrar el concepto arte a cada una de las culturas. Es que no sé cómo podría explicarlo. Por ejemplo, igual es como el color, igual el de esto, no entiendo, ¿sabes? O sea, no entiendo, ya sabes que no. Pero a lo mejor pues, se puede explicar diciendo, hay tres tribus, ¿no? Sí. Las tres van a la guerra. Una va pintada sí. de azul, otra va pintada de rojo, sí. pero la otra no va pintada. Sí. Para unos es arte ir pintado de rojo, para otro ir pintado azul, pero el otro no va pintado. Exacto, entonces, sí. para él, o sea, ¿qué, para esas dos tribus es arte, pero el otro, ¿qué tiene, sabes? Claro, precisamente. Para el otro es arte no ir pintado, pero ya es otro tipo de... Mi tribu va a decir que la de tu tribu y la de su tribu no es arte, tu tribu va a decir que mi tribu y su tribu no es arte, y la de la otra tribu va a decir que ni el tuyo ni el mío es arte. Exacto. Y sin embargo, al mismo tiempo, las tres tienen que ser arte, porque las tres entienden arte lo suyo. Claro, pero... Tienes que crear un macroconcepto de arte. Claro, esa es la cosa, pero es que la cosa es que si ponemos un cuarto punto de vista... El cuarto punto de vista diría, esas dos tribus tienen arte porque van pintadas, pero esta tribu no, ¿sabes? Y el que no va pintado diría, ellos dos no tienen arte porque van pintados, pero yo no voy pintado. Lo mío es arte, podría ser, ¿sabes cómo te digo? Uh-huh. El caso es que para un cuarto punto de vista es posible que vea arte la de las dos tribus pintadas y la del otro no. Sí. ¿Entiendes? Sí. Pero seguirías cayendo en el macroconcepto de arte, claro, que no está. Puedes evitarlo. Ahí que está. Sigue estando ahí. Vale, a esto Datton dice, no, olvídate de la cultura. Olvídate de la sociedad, de la historia centrada en este foco, en esta tribu A, en esta tribu B. Olvídate. Tiene que haber un algo más allá, tiene que haber algo más fuera de esa frontera de la cultura que nos permita distinguir qué es arte. Es decir, nos olvidamos de todo el paradigma social, de todo el, cómo se desarrolla en esta sociedad y en esa cultura. Y Datton nos dice que la definición no puede ser tan cerrada, aunque sí que tiene que haber criterios que permitan entender arte en todas las dificultades. O sea, no lo podemos cerrar, sin embargo, tiene que haber unos criterios que sean unificadores para todas las culturas. Vale. Para Datton, cuando hablamos del concepto de arte, hablamos de esta forma transcultural, es decir, tenemos que ir más allá de la cultura. Y deberíamos reflexionar si con ello queremos decir que su arte, es decir, de la tribu A, es distinto de mi arte. Aun cuando las dos... las entendemos con ese concepto, con ese macroconcepto arte. Es decir, asumimos que todo es arte, pero tengo que entender qué entiende mi cultura por arte y qué entiende tu cultura por arte. Debemos ir un paso más allá. Es decir, obviamos el macroconcepto, lo obviamos, que no lo suprimimos, porque tendremos que regresar a él. Pero simplemente es, ¿qué entiendes tú por arte? ¿Qué entiendo yo por arte? Esto me recuerda mucho también a Sócrates con el la verdad está en tu interior, y Sócrates iba preguntando, me recuerda por el método, no por lo que acaba ocurriendo, no por la teoría, ¿no? Sócrates iba preguntando a la gente qué entendía por tal, y aparte de todos los conceptos les iba poniendo en situaciones complicadas para que llegaran a una definición, un macroconcepto. Pero olvidémonos, ya te digo, de esto. Centremos en el método. El método es preguntar a todo el mundo. Entonces formo un macroconcepto por todos los conceptos que lo engloban. Por eso dice Datton, tenemos que ir más allá de la cultura, ¿vale? Y centrarnos en que entiende tu cultura por arte y que es para mi cultura arte. ¿Entendéis? Claro, sí, es verdad. O sea, es como extrapolar el... No es obviarlo. Obviarlo sin llegar a... Oye, me sale acento argentino. Sin llegar. sin llegar a suprimirlo, sí. Es obviarlo. Es eso, sí. O sea, que es como... no hay que tener en cuenta la cultura ni nada de eso, sino que hay eso que... Eso es difícil, eso como no te quieras ver desde un punto de vista tan externo como para no pertenecer incluso a ser humano, es en plan de ver, claro, esto sí. Es arte para ti, lo acepto como arte, esto es arte para ti, lo acepto como arte. Casi como al final, claro, todo se está englobando, ¿sabes? Como un observador, que en la naturaleza, como sí. Cuando se utilizan ahí, ¿sabes cómo te digo? Entonces, ahí, precisamente, son dos teorías. Vamos a decir, opuestas, porque una considera la cultura y la otra no, pero sin embargo caen en el mismo problema. Ese macroconcepto... Bueno, Tatton, de hecho, nos dice que una colección de prácticas... El arte es una colección de prácticas relacionadas que pueden ser conectadas en términos de analogía y homologías entre todas las sociedades humanas conocidas. Es decir, tengo que sumar todas las sociedades, pero... ¡Narices! Estás cayendo en el mismo... Estás cayendo precisamente en el mismo problema. Si ves qué tienen en común todas las culturas, para definir el concepto de arte tienes que dar con un macro universal que defina al mismo tiempo el concepto arte. De nuevo caes en la paradoja de Russell, la definición que a su vez está contenida en lo definido. Es no salir de ahí. Es que además estamos presuponiendo que todo el arte es el hecho por el hombre, o sea, es el hecho o el puesto ahí por el hombre. Pero, por ejemplo, a una persona... que el canto de un pájaro dice, ay, para mí esto es arte, y este, por ejemplo, el canto del pájaro, lo grabe y lo ponga en el museo, como una obra de arte, ahí cambia. Está escuchando no. Que es una obra de arte. No. A mí, no, ahí precisamente ahí, a ver si me vas a explicar. Para mí no, para mí el arte siempre tiene que ser una obra humana. En el caso que tú propones, el hecho de grabarlo, ¿vale? El hombre ha metido mano ahí. Entonces ya se ha convertido en arte. Precisamente porque el hombre ha creado esa obra de arte. Veremos Fuente Edus. Bueno, es que Fuente Edus... No es del todo cierto, porque al fin y al cabo el canto del pájaro es el mismo. Lo que ha pasado así es que el hombre lo ha definido ya como obra de arte. Sí. Cuando, si de verdad es una obra de arte, tiene que ser por dentro, ¿sabes? Yo no puedo decir, este canto del pájaro es arte, ¿sabes? Lo grabo y lo pongo en un museo, pero ahora ya lo estoy autodefiniendo como obra de arte. Sí. Está en un museo y la gente que entra va a ver esa obra de arte. Sabe que va a ir a ver arte. Pero no para todos va a ser una obra de arte. Sin embargo, lo va a ir a ver como tal. Sí, sí, sí. Pero ahí entremos de nuevo en la aproximación institucional. Aquí hay un problema. A ver, vamos a ver. Yo, para mí sí que es. Quiero explicarme en esto. Sin embargo, estoy viendo que hay... Por ejemplo, hace poco Google pintó un cuadro y Google es una inteligencia artificial. Sí. Vamos, la inteligencia artificial de Google, no Google es una inteligencia artificial. El problema está, yo creo que siempre, incluso cuando ha habido obras pintadas por primates y demás, lo que dice David, a la idea de que para mí sigue siendo humano, ¿por qué? Porque precisamente he metido mano. Claro, cuando ya surge que lo de Google y nosotros consideramos que esto es arte, se nos va ese concepto de humanidad. Para mí, quiero personalmente seguir pensando que el arte tiene que ser hecho por seres humanos. Pero no tiene que ver. Imagínate que lo hace una máquina, tío, por ejemplo. Y lo hace una máquina, pam, pam, pam. El caso, lo único que se puede, entre comillas, demostrar ahí es que si la máquina lo ha hecho de forma independiente, alguien ha programado la máquina. Por lo sí. Que en sí el cuadro tiene un patrón para dibujarlo. Pero, uh-huh. Sin embargo, puede dibujarlo la máquina, pero no ser una obra de arte. La obra de arte en sí tiene que ser algo independiente a las personas, independiente absolutamente a todos. Claro, tienes que encontrar un macroconcepto de nuevo. Sí. Claro, pero es lo que te digo. Tú ves el cuadro y dices, no, pero esto lo ha hecho una máquina, esto no es arte. Dice, perdona, pero a mí está despierto los sentimientos que yo lo veo y tal. Me es lo mismo que lo haya hecho una máquina. Me lo puedo haber encontrado sin querer en la arena hecho por el viento. Sí, sí, y sí. A mí, yo lo veo eso y lo considero para mí arte. No es que lo haya hecho una máquina, sí. Eso me es lo mismo. Mira, aquí me recuerda John Cage, va a salir a lo largo del programa. Música aleatoria. Si yo tiro unos dados que depende totalmente del azar y hace que un número sea una nota o otro número sea otra nota distinta, claro, yo estoy dejando toda la elección al azar. Es decir, la composición musical que sale va a ser obra del azar. Es el dadaísmo, ¿no? No, eso es música aleatoria. El dadaísmo es... Bueno, luego si queréis entramos en las vanguardias. El dadaísmo propone otra serie de cosas. Es el rechazo total, es como una especie de nihilismo aplicado, entre muchas comillas, es una especie de nihilismo aplicado en este caso al arte. Pero es buscar la no significación... No vamos a entrar... tendremos que entrar en corrientes de vanguardia y no me quiero centrar ahí. Es la composición aleatoria, es decir, unos dados determinan qué notas debo poner. Claro, pero es que John Cage ha tirado los dados. Es decir, John Cage, este compositor, ha tirado los dados. Ya hay una acción humana. Y lo que dices tú, si la máquina programa de forma aleatoria, ya, pero alguien ha programado la máquina. Claro, pero es que no tiene que haber. El tío programa la máquina para que siga unos patrones, pero no tiene por qué saber el hombre qué iba a pintar. Sí, sí, sí. ¿Qué iba a pintar? Aleatorio como los dados, te digo, yo tiro los dados y puede salir una canción mala, con tarrimo, súper feo y asqueroso. Que será el caso, te lo claro, digo. Entonces digo yo, pues esto para menos arte, pero si sale bien, yo lo voy a ver como digo, hostia, me ha salido una obra de putísima madre tirando los dados, pero me da igual que haya sido por al azar, yo estoy viendo la obra de forma independiente, la música de forma independiente, como si me lo hubiera encontrado por primera vez. ¿Sabes? Da igual que haya sido al azar, porque ha sido al azar, pero yo lo estoy viendo de una forma de arte. Pero es que esta interpretación humana, o sea, insisto, el hombre sigue estando detrás. Pero sigue estando detrás, pero ha salido de forma aleatoria, ¿me entiendes? Tú solo has tirado los dados. Como la música aleatoria, tú has tirado los dados. Porque por la misma regla de tres, no sé si lo voy a saber explicar, nosotros creamos arte por el mero hecho de, creo que por el mero hecho de ser inteligentes. Voy a decir, porque, aquí hay una asociación, claro. Sí, está bien, luego hablaremos. Claro, entonces es lo que te digo, ha sido por una serie de casualidades y circunstancias que se puede hacer. Entonces, ¿también el arte que hacemos nosotros es por fruto del azar? Pero sin embargo se sigue considerando arte, hay que mirarlo de forma independiente. Luego hablaremos de Gaunt. Gaunt nos propone hasta 10 definiciones distintas de estos grandes paradigmas que tienen que englobar el arte, y uno precisamente es la inteligencia. Pero antes de seguir con esto, si queréis resumo y ponemos otra obra musical para entrar un poco más en detalle. Tenemos a Danto y a Datón, ¿vale? Danto nos dice que la definición del arte depende de la cultura, del significado y del contexto de esta cultura. Para Datón nos dice que tiene que haber una serie de prácticas análogas y homólogas, entre todas las culturas. Es decir, uno acepta que depende en concreto de cada una de las culturas, mientras que Datón nos dice no, cojamos todas las culturas, hagamos un tutum revolutum y veamos qué tienen en común todas ellas. No nos centremos en cada una de ellas, no, sino el común. Es decir, uno realmente nos está haciendo un análisis inductivo y otro uno deductivo, uno de parte del general y otro parte del particular. Para Danto, insisto, hay que centrarse en la cultura e historia. Para Datón, no. ¿Por qué? Porque va más allá. Voy al macroconcepto que tienen todas estas culturas y todas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para Danto, el arte es la evolución del arte se produce de forma evocativa y necesaria, es decir, uno precede a otro. Y para Datón hay una evolución de progreso. Esto es al concepto que quiero llegar. ¿Cómo distinguimos de una obra de arte de una que es artesanía? Datón dice, claro que se puede, porque precisamente la cultura que considera los potes como obra de arte va a esforzarse más en hacer potes que en hacer cestas de mimbre. Hay que presuponer esto, te dice Datón. Dice, no, es que aunque no pueden ser físicamente iguales, porque el arte tiene esa idea de evolutivo, es decir, intento mejorar mi técnica. Ya, pero lo siento, Datón, existen obras muy complicadas, como por ejemplo John Cage. Que los propongo escuchar ahora mismo. acabamos de escuchar a John Cage. Yo quería proponeros otra obra. En este caso he traído el Klavierstück, no se pronuncia en alemán. Aunque lo suyo habría sido escuchar las 5 piezas para piano, pero bueno. Aquí ahora mismo estamos en micrófono abierto y precisamente esto levantó una de esas polémicas que queremos discutir. ¿Esto es arte? Y dice David, lo que me has dicho del pez. Cuéntanos lo del pez. Sí, yo he visto en documentales cómo un pez ahí en el fondo del agua podía ser capaz de hacer figuras geométricas para atraer a las hembras, ¿sabes? Uh-huh. Entonces el pez está haciendo unas cosas que si lo hiciera una persona se consideraría arte, pero lo está haciendo un animal, él no lo considera arte. Entonces, yo creo que arte podría ser... solo puede identificar una las personas que esté, o sea, no las personas, o sea, solo lo podría identificar los seres que sean capaces de identificar el arte del no arte, porque institucional, aproximación, claro, porque el animal no sabe que está haciendo arte, ¿sabes? No sé qué está haciendo arte. Y como te decía antes, yo no veo de que eso sea arte por el mero hecho de la figura, sino por el hecho de que un animal está haciendo eso sin saber que eso es arte, lo que está haciendo, ¿sabes? El hecho de que él lo está haciendo, el proceso. Uno lo ve y dice, ¿pero qué está haciendo? Te centras en el proceso. Eso es otro de los puntos que nos dice Gaunt. Vale, claro. El proceso artístico. Entonces, ¿qué es el arte? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es todo? Yo creo que viene en función de los sentimientos que da una persona y lo que le impresione, de una forma u otra. Porque a una persona dice, ah, es un animal haciendo gilipolleces, pero yo lo veo y digo, hostia, que míralo, que eso no lo haces tú. Esa figura tampoco la haces tú. Está haciendo ese animal y no sabe ni siquiera qué es arte, qué puede ser arte. Sería un concepto de arte de nuevo subjetivo, pero tienes que formar ese macro concepto de arte. Es decir, tiene que ser arte para ti y para mí a la vez. Tienes que lograr definírmelo. Y dices, no, pero... Por ejemplo, me intentas definir. Dices, no, pero fíjate qué figuras más hermosas, qué círculos, no sé qué. Belleza. No, pero no figuras hermosas. No figuras hermosas, sino de que el concepto de belleza ahí lo está dando el mero hecho de que lo está haciendo un pez. Sí. Si lo hace una persona, igual digo yo, vaya tontería, solo lo hago yo con compás, aprendo un poco a hacer en una o dos horas. El hecho de que lo haga un pez es lo bello. Pero entonces... Es lo bello y es lo que yo considero arte para mí. Entonces todavía el concepto se nos queda todavía más grande, porque ya entraría... Nevar es arte. Claro, no, pero no arte, porque nevar es tal cual, ¿sabes? Si, por ejemplo, una... A ver si me entiendes. Ese dibujo no se está haciendo porque sí. Se está haciendo por... O sea, si nevando, sin querer, se hiciera una figura y tal, digo, hostia, fíjate lo que ha pasado aquí, ¿sabes? Uh-huh. Esto no tiene autor porque ha sido por la nevada, pero cago en, ¿sabes? Entonces es el hecho de que se haya formado de esa forma. Entonces yo cuando estoy haciendo, por ejemplo, un luthier, por ejemplo, hace un violín. Uh-huh. Dice uno, violines lo pueden hacer ahí en fábricas, pa, pa, pa, pa. El hecho de que lo haga un luthier, saber cómo lo hace, el proceso, la forma de hacerlo, dice uno, eso mismo puede ser arte. Pero ahí entra el que lo está haciendo una persona. El momento en que, por ejemplo, lo hace un animal, eso ya uno también dice, lo veo bello, lo veo arte por el hecho de que lo haga un animal, ya no por la figura, porque a lo mejor es una mierda. Uh-huh. Es el hecho de que lo está haciendo un animal. Pero de todas maneras, habría que hacer una diferenciación muy importante. El hecho del luthier, lo que importa es el sonido del violín o el violín, pero no voy a entrar en eso. Ay, sí. ¿Por qué el violín es arte y no es artesanía? No, es que puede ser las dos cosas. ¿Qué es eso? No puede, la definición de arte no puede englobar artesanía. Son las dos cosas. Por ejemplo, un violín hecho en una fábrica. Es, en mi opinión, sería artesanía. El hecho de que lo haga un luthier a mano es artesanía y sería arte a la vez. ¿Me entiendes? Sí. Es el hecho, o sea, también es la circunstancia. Lo que me refiero es que el arte en sí yo creo que ya está ahí. Sí. Ya está ahí. Lo que pasa es que es arte y que no es arte. Yo creo que es arte... Yo creo, a ver si me explico, yo creo que el arte está ahí. El problema es que uno dice, ¿qué es arte y qué no es arte? Bueno, yo creo que arte son muchísimas cosas. El problema es que no es arte para quienes no lo pueden identificar. Para los seres que pueden identificarlo, sea inteligente o que lo pueda identificar, siempre va a existir el arte. Y siempre va a ser todo arte en función de quién lo vea. Sí, pero el arte siempre va a estar. Entiendo lo que quieres decir, pero claro, tenemos que tener el macroconcepto. Es que sigue pasándonos lo mismo, quedamos en la paradoja mía. Te voy a proponer de otra manera. Vamos a sobreentender... ¿Vale? Que toda la humanidad ha conseguido encontrar la definición de arte. Y ya aceptamos todas las artes de todas las culturas. Es decir, tu cultura que tiene este tipo de inteligencia te acepta esto como arte. Por lo cual, tengo el concepto de arte. Más el de esta cultura. Añado su concepto a mi concepto, porque su concepto de arte es igual de válido. ¿No? Uh-huh. Vale, pero hay una cultura extraterrestre. Dice, ¿qué carajos están haciendo estos hombres? Esto para ellos no es arte. Pero si están capacitados para diferenciar el arte de lo que no lo es, ¿sabes? Claro, pero ellos tendrán su concepto de arte. Pero tendrán que aceptar el nuestro. Claro, vale, perfecto. Entonces ya lo estoy identificando como arte. Vale, perfecto, lo aceptamos. Pero entonces tenemos su concepto de arte más nuestro concepto de arte. Ahí está. Tenemos que añadir su concepto y ellos tienen que añadir el nuestro. Pasa lo que lo mismo. Y eso es lo que voy yo, el arte siempre está. El problema es que no es que haya un arte o no arte. El problema es que el arte siempre existe, siempre está ahí y lo es todo. Claro, el problema pero defínelo. Dependiendo de cualquier persona, es una cosa o otra. Entonces yo creo que arte es cualquier actitud, proceso o cualquier cosa que sea capaz de despertar unos sentimientos en una persona. Unos sentimientos que no tenía pensados, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, yo estoy escuchando una canción y digo, hostia, qué bonito, tío. O, por ejemplo, estoy viendo algo súper trágico y digo, fíjate, esto no me lo esperaba. Entonces, es algo que pueda cambiar en un momento en el que lo veas. Te puede cambiar en algún sentido en el momento en que lo veas. Pero, o sea, pero recurrir el arte a la emoción o recurrir al claro, proceso. Yo, por ejemplo, veo esa mesita de ahí. Sí. Digo yo, hostia, tío. Qué mesita más bonita, más bella, tal. Y dice, pero es una mierda mesita, lleva aquí 20 años. Y yo, sí, pero es que me recuerda a la de mi madre cuando yo tenía tal. Sal. Entonces, el arte la siempre va a estar ahí. Sí. El problema es que no es que unas cosas sean arte o no sean arte. El problema es que todo es arte. La diferencia es que estamos intentándolo diferenciar porque simplemente por nuestra cultura. Creemos que hay muchas artes, pero si lo miramos desde un punto de vista abierto, todo es arte. Lo que pasa es que como hay distintas partes de forma institucional, ¿sabes? Como creo que se dice así, de forma académica, institucional y tal, intentamos identificarlas y unificarlas. El problema es que ya está unificado. Lo que pasa es que las seguimos diferenciando. Claro, tú partes del concepto de arte. Tú sabes lo que es arte. Claro que lo sabes. Pero porque sé diferenciarlo. Para mí no todo es arte, ojo. Yo sé lo que es arte, pero no para mí es todo. Lo que yo soy consciente es que todo es arte. El problema es que yo sé que para mí no lo va a ser todo. Pero el arte siempre está ahí. Claro, pero el proceso, ¿cómo lo defines? Es lo que te digo, es cualquier cosa, arte, es cualquier cosa que pueda despertar un sentimiento en una persona. Eso es uno de las claves que da Gaunt. Voy a explicaros a Gaunt. Gaunt nos propone, frente a esta teoría de la teoría de precios de familia, nos propone la teoría del racimo, ¿vale? Él lo llama cluster en inglés, sí. Y lo que nos dice, tenemos el juego de Wittgenstein, ¿vale? Lo vamos a transmutar. Si en Wittgenstein lo que tenemos es una obra precedente que tiene una serie de categorías, por ejemplo, belleza, utilidad y tal, me permite justificar una obra nueva, lo recordamos, ¿no? Es decir, tengo una obra A que tiene la categoría de belleza, tengo una obra B que tiene belleza más no sé qué. Entonces, como la obra A tiene belleza, justifico la obra B como artística también. Vale, Gaunt nos dice, no hagáis esto. Gaunt nos dice, cogemos el parecido de familia y lo desenglobamos. En vez de centrarnos en la obra de arte, centrémonos en cada una de las cualidades particulares que tiene esta obra de arte. ¿Qué nos dice? Dice, tenemos, él nos propone hasta 10, los tengo aquí, nos propone hasta 10 paradigmas. Esperad un momento, que los busco, es un número de memoria. Habías dicho antes, mientras buscas, una cosa que dijiste de utilidad, por ejemplo. Sí. Una hoja de un árbol en el suelo te es útil, Depende de la circunstancia. Lo que quiero decir es que sabes lo que quiere decir el yin y el yang, pero conoces en especial la anécdota, no sé si anécdota o tal, lo del gato en una caja. Gato de que está muerto y vivo gato a la vez. Sí. Yo creo que así es el arte. Todo es arte y no es arte a la vez. Al igual que una hoja puede ser útil o no útil. Uh-huh. Entonces todo es arte y no es arte. Entonces no se puede diferenciar. ¿Tú podrías definir el alma? ¿Podrías definir la conciencia? Claro, aquí está el problema. Es que nos hemos partido de la idea del nominalismo, el posmodernismo y demás. Es decir, necesitamos definiciones porque nuestro. Es que luego al final eso todo se resume en la paradoja. Me he dado con la palabra paradoja. En la idea de que el lenguaje nos delimita. Es decir, necesitamos definiciones para saber qué es esto o qué es aquello. Sin embargo, con las propias definiciones caemos en la no resolución, que es lo que dices tú ahora mismo. Claro, ¿hasta qué momento puede ser esto útil o no útil? Ya, pero tengo que tener el concepto de útil y tengo que tener el concepto de no útil. Yo sé que feo es el antónimo de hermoso. Pero eso para ti. Claro, pero tengo que saber que son antónimos, por lo cual uno no puede ser lo otro a la vez. Porque una cosa no puede ser fea y hermosa a la vez. Puede ser dependiendo del punto de vista, el gato muerto. O vivo, yo no digo nada, ¿eh? Es que el gato de Rödinger se aplica para otro. Es para sí, partícula pero cuántica. Me refiero, dices que una cosa no puede ser dos a la vez. Perdón, lo que me refiero es que va a ser dependiendo de la persona. Por ejemplo, yo veo una canción y digo, para mí esto es arte, y otra persona, para mí no. ¿Qué quiere decir que es arte y no es arte a la vez? Dependiendo de quién lo vea. Es decir, sí, el arte sigue siendo subjetivo. Sí, es decir, el arte va a estar ahí. ¿sabes? El arte va a estar ahí. Pero, ¿qué hace? Voy a centrarme en esto. ¿Qué hace que para ti o para mí no sea arte? Es decir, ¿qué cualidad indispensable debe tener para que para ti sea arte? Pues eso para mí sería arte porque está despertando a mí en un sentimiento, ya sea trágico, un sentimiento Es decir, bonito, es el sentir. O... Podríamos hacer, entonces, caeríamos de nuevo en una aproximación, en este caso la simbólica. Es decir, te hace, es un símbolo para ti porque te hace recordar o evocar tal momento. Como claro. Con la Madalena, Madalena. Claro, ahí está. Si nos tiramos a... Si ya tiramos a ver qué es lo que es arte para una persona, eso ya podemos seguir aproximándonos. Pero uh-huh. El problema es cuando se intenta uno decir qué es el arte. Claro, el arte, ¿qué es lo que es arte y qué no es el arte? Eso es lo que estamos retomando todo el rato. Claro, ese es el problema. Hay que obviar el concepto porque como sigamos insistiendo en él, no vamos a poder definir qué es arte. Claro, porque es que yo creo, en mi opinión, que no se puede. Entonces no hay que buscar qué es el arte. Hay que mirar más bien qué es el arte para la gente. Qué es lo que hace que una cosa sea arte para unos y no arte para otros. Incluso, pero entonces hay que obviar el concepto de arte. Claro, hay que obviarlo. Porque es que en sí es ¿Y cómo defines algo sin definirlo? Es que es muy complicado. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Es que, por ejemplo, lo que habéis dicho antes de... Para mí, lo que has dicho antes, David, esta mesa es bonita. Y otro dice, es que lleva aquí mucho tiempo, sé que... Pero es que no es solo con los objetos. Por ejemplo, con los... por ejemplo, los animales. Para una persona puede decir, mira, este animal es bonito. Para mí este animal puede ser arte, incluso. Si es bonito y te despierta sentimiento. Por ejemplo, para una persona que le guste mucho, yo qué sé, no sé, los leones... Dice, oye, pues yo si veo un león, o tanto en fotografía como en la sabana, para mí este león es bonito, a mí me gusta, me despierta sentimiento de felicidad al verlo. O sea, es como una obra de arte, ese león es una obra de arte también. Entonces. Yo creo que incluso son dos cosas independientes, porque yo puedo ver esta mesa y decir que es bella, ¿sabes? Pero no tiene por qué ser arte. Yo creo que arte es el momento en que una persona intenta representarla de alguna forma. Es decir, esto es bello para mí, la mimesis, o es bello para ti, ¿sabes? De la mimesis. No hay otra cosa. No tiene por qué ser arte. Es como una montaña. Sí, una montaña sí. Es arte. Yo creo que una montaña no es arte. Es algo natural, es algo bello. No arte. Pero es algo bello o no bello. ¿Ves? Ahí caes de nuevo en qué entiendes por arte. Lo claro, es que creo que son dos cosas. No quiero que entrar en eso. Me refiero a que puede ser bello o no bello la montaña, para ti o para mí. Cuando una persona intenta representarla, un ser que pueda identificarlo, ¿sabes? Puede, imagínate, hacer un cuadro. Ese cuadro puede ser bello o no bello, pero a la vez puede ser arte o no arte. Puede ser feo para mí, pero a la vez ser arte. Sí. Sin embargo, puede ser bonito para mí, pero decir, no es arte. Para mí eso no es arte, ¿sabes? Entonces creo que el problema del arte es que tiene cosas, es un conjunto, pero a la vez son cosas separadas. Sí, porque yo puedo ver una cosa bella y no ser arte. Entonces tú estás totalmente de acuerdo con Dalton. Es lo que quiero decir. Estás totalmente de acuerdo con su teoría del racimo. Es decir, no debemos partir de la obra, sino de qué hace que esta obra, qué elemento indispensable hace que esta obra sea arte y por lo cual para mí es arte. Exacto, pero lo que te digo, el arte va a estar siempre ahí. Uh-huh. La cosa es qué hace que esto sea para mí arte y para él no. Y para él no. Y para él no. Entonces yo creo que va a depender de las circunstancias vividas, sus experiencias y todo. Bueno, surge de Platón, pero no me voy a centrar, voy a centrarme en Plotino, la teoría de la participación. Bueno. Tendré que entrar en la teoría de la mímesis, ¿verdad? Nos vamos a saltar, vamos a presuponerla, como estamos haciendo con el concepto de arte, y voy a explicar cómo lo justifica Dalton. Que estaría totalmente de acuerdo contigo. Bueno, totalmente. Estaría en gran parte de acuerdo contigo. Dalton te diría, olvídate de la obra de arte. Hay criterios universales, él enumera hasta 10, que hacen que algo sea arte. Mira, entonces voy a leer aquí, que lo tengo aquí. Las estoy buscando. Dalton Gaunt. Porque Gaunt parte desde Dalton, o sea que no... Gaunt nos dice que sí que hay una serie de criterios y estos son... 1. Poseer propiedades estéticas positivas, como puede ser la belleza, la elegancia, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo, expresar una emoción, que lo has dicho tú. Tercero, ser intelectualmente desafiantes, que lo has dicho tú. El cuarto, ser formalmente complejas y coherentes. Es decir, tiene que haber una técnica detrás. Como dibujar la montaña. ¿Eh? ¿Perdón? Como dibujar la montaña. Es también una técnica, un proceso. Las dos cosas, técnica y proceso. 5. Tener capacidad de evocar significados complejos, es decir, tiene que haber un simbolismo detrás. 6. Exhibir un punto de vista individual. 7. Ser un ejercicio de imaginación creadora, es decir, ser original. 8. Ser un artefacto o representación que sea producto de un alto grado de habilidad. 9. Pertenecer a una forma artística establecida, como puede ser el cine, la pintura, la música, es decir, la aproximación esta institucional que hemos mencionado varias veces. Y 10. Ser producto de una intención de hacer una obra de arte. Es decir, tiene que haber una intención por parte del autor de querer hacer esto arte. Estos 10 paradigmas, te diría Dalton, por eso estaría de acuerdo contigo. Vale, ¿participa de alguno de ellos? Dices, sí. Participa de la idea de que ha habido una intención de parte del autor. O participa de que ha sido reconocido como arte, por lo cual ya es arte. Esta es la teoría del racimo que nos propone Dalton. Es decir, no nos centremos en las obras de arte ya reconocidas como arte para justificar claro. que la belleza, que esta obra tiene está también en esta otra. Olvidemos, nos dice Dalton, olvidemos, bueno, Dalton Gaunt en concreto. Gaunt es el que nos propone los 10 paradigmas. Surge de Dalton, perdón, surge no, parte de Dalton y lo lleva más allá. Dice, hay unos paradigmas homólogos, que es lo que nos decía Dalton. Dalton nos decía, existen unos paradigmas homólogos en todas las culturas. Y te dice Gaunt, sí, aquí los tienes, estos 10. Pero Dalton, aquí otro problema. Luego, perdón, Gaunt, hay otro problema. Luego me centraré en él. Porque claro, puede haber paradigmas nuevos, pero bueno, no voy a entrar ahí. ¿Qué te dice? Dice, si antes partíamos de un objeto de arte que contenía belleza, emotividad, intelectualidad, justificábamos una obra B porque al mismo tiempo tenía belleza y emotividad. Y justificábamos una obra C porque tenía emotividad y intencionalidad de parte del autor. Vale, te dice Dalton, perfecto, ya lo tienes. Existen una serie de paradigmas que están presentes en todas las obras. Es decir, en vez de partir de la obra, partamos de los paradigmas, partamos de la belleza, de la emotividad y intelectualidad, por ejemplo. Es decir, vale, ¿por qué esta obra es obra de arte? Porque tiene el paradigma de la belleza y el paradigma de la emotividad. Me ha emocionado y me parece estéticamente bonita, ¿vale? Entonces dice, ya está, no hay problema. Ya está, hemos encontrado 10 cosas que tienen en común todas las culturas. Claro, aquí hay un problema. Tras enumerar del 1 al 10, ¿qué ocurre si encontramos nuevos paradigmas que puedan introducirse en esta teoría? Pues muy fácil. Dalton te va a decir, bueno, hay varios problemas, no solo este. Joder, me ha dado Dalton. Con Gaunt te va a decir, hay un problema. Dice, y si nos provoca, si damos una serie de requisitos que provoquen que esto sea arte, hay un arte más que otro. Es decir, si esta obra de arte tiene un paradigma, el de la belleza, y esta obra de arte B tiene la belleza y la emotividad, como tiene dos paradigmas, ¿es más arte que la otra? No. No. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los dos te están despertando a ti en un sentimiento. Da igual que tenga más paradigmas o no más paradigmas. Pero tú te estás centrando en uno de los paradigmas, el sentimiento. Pero no el sentimiento. O sea, no que te está despertando el sentimiento, sino que lo está reconociendo como arte. El hecho de que lo reconozcas como arte ya lo está haciendo arte. ¿Me entiendes? La cosa es que tenga uno un paradigma. Puede tener dos o tres o cuatro. Es como decir, por ejemplo, el amarillo. Vale, te entiendo. Como por ejemplo, el cian, el magenta y el azul son colores, son los colores primarios. Si mezclas unos va a tener más colores. Da igual que estos sean los primarios, es que va a seguir teniendo colores. Se siguen reconociendo como colores. Claro, pero nuestro concepto te diría, vale, pero mezclar los tres tiene los tres colores, por lo cual son más color. Pero no, porque tienen los tres. No. Siguen siendo uno, efectivamente. Exacto. Eres Gaunt total. Gaunt te dice esto, dice, no, dice, es que no hay que primar unos por encima de otros. Claro. No es más arte porque tenga más conceptos de arte. No es más arte porque tenga más concepto de arte, es un arte lineal, no es un arte gradual. Es decir, porque tenga el paradigma belleza más el paradigma gracilidad más el paradigma ser música, no hace que sea más arte que aquel que solo es pintura y es feo encima. Claro, yo lo que creo es que en sí el arte no existe. ¿En sí el arte? No, en serio. El arte, inclusión. Te lo digo en serio. El arte no existe. No existe. Bueno, aquí se acaba el programa, ya está. Lo que hace que exista es los ojos que lo ven. Los ojos que lo ven. Porque puede ver una persona. Lo que dije yo, de hecho, esto claro, me lleva al primer caso. Sí, primer caso ahí te centras en la recepción. No, el tío, claro, pero es quien lo reconoce como arte no lo reconoce como arte, ¿sabes? Sí, porque sí, un sí, animal sí. No puede reconocer algo como arte. Entonces, para él no existe el arte. Para alguien que sepa reconocer... O no tiene nuestro concepto de arte. Claro, pero igualmente claro, tendría otro concepto, entonces lo sabría reconocer igualmente. No, pero no creo que un animal lo entonces, perdón. Eso me lleva al primer punto que hicimos en al principio de este programa, que era, si un hombre, en vez de decir, un entendido, esto es arte, y todos dicen que no es arte, para él existe el arte, para los dos no existe ese arte. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, en sí el arte no existe, lo que existe es la forma de verlo. Es decir, los particulares... La concepción particular. Claro, exactamente, que forman... Sí, ese, sí, sí. Vamos a olvidarnos de él, ese macroconcepto arte, sí. Pero son los particulares. Es decir, tú dirías que no hay un arte, sino que hay interpretaciones artísticas. Exacto, algo así. Sí, no lo sé, yo no me meto en estas cosas mucho, pero para un perro el arte no existe. Para él el arte no existe, literal. Uh-huh. Para nosotros sí, nosotros intentamos definir el arte. El perro no tiene ese problema porque no existe el arte para él. Para nosotros sí, pero si nos metemos dentro como si todos fuéramos distintas especies, para ti... como si que todos fuéramos distintas culturas, distintas especies, para ti un cuadro es arte y yo digo, esto para mí no es arte. Uh-huh. Entonces, para mí sigue sin existir el arte, para ti sí. Entonces, el arte no existe, lo que hace que exista son los ojos que lo ven, que saben verlo. Entonces tendríamos que olvidarnos de ese macroconcepto. En mi opinión, sí. El problema, la cosa que yo diría es eso, que si tú estás viendo algo y dices, esto para mí es arte. Para ti no, para mí tampoco. Para nosotros ese arte no existe. Para él se dice, yo estoy seguro que este es arte. Sí, sí, sí. Sería que, no. Que hay, no hay un arte, sino artes. Claro, pero tienes un problema, que es arte. Porque claro, si uso la palabra arte, quiere decir que necesariamente he tenido que definir, tengo que entender qué es arte. Ese es el problema. El problema es que tú estás intentando definirlo en función de qué es el arte general, ¿sabes? Exactamente. Porque tú dices, un macro concepto artístico. Claro, tú dices, ¿qué es el arte? Pero si tú no entiendes su arte, ¿sabes? Si él dice, para mí esto es arte, tú dices que para ti no es arte, tú no puedes definir el arte ya. Porque claro, ya para ti no entiendes... No es lo mismo, no entiendo la interpretación que claro, el arte. Claro, no entiendes su interpretación. Sí. Entonces, para ti no existe ese arte. Para él sí. Por eso digo, no puedes definirlo. Por eso digo que la estética, precisamente, como ve que no puede avanzar, realmente no puede avanzar, es decir, vamos a obviarnos del macro concepto arte porque no podemos pasar de él, porque no podemos aceptar todo y la nada a la vez. Y precisamente Gaunt te dice, no se puede dar una definición de arte. No se puede dar una definición de arte en términos de condiciones necesarias, particulares y suficientes. Es decir, no puede haber una definición que porque tenga más particulares dé más definición de arte, sea más arte, menos arte. No se puede llegar al macro concepto arte, te dice Gaunt. Estaría totalmente de acuerdo contigo. De hecho, es más, yo no me quiero meter en estas polémicas ni muchísimo menos porque no me gusta, así que puedo solo nombrarlo y ya está. Es, por ejemplo, el arte, lo estamos mirando en pinturas y en música, pero, por ejemplo, el arte del toreo. A algunos les parece sí. arte. Mm. A otros no les parece arte, sí. ¿sabes? Entonces tú ya no puedes definir el arte, porque si en el momento, no nos vamos a entender esto, si tú estás en contra o a favor, da igual, ¿sabes? Si estuvieras a favor, lo nombrarías como arte. Si estuvieras en contra, no lo nombrarías como arte. Entonces ya no estás capacitado para definir el arte, porque ya estás viendo una cosa que no es arte, pero para otros sí. Si estás en contra, ya no puedes definirlo arte. El arte del asesinato, lo de los ninjas, ¿sabes? Sí, el ninjitsu y esas sí. cosas. Tú puedes ver eso como si no fuera un arte. El momento en que no veas una cosa como arte, ya no puedes definirlo, porque ya no estás metiendo como arte algo que para otros sí que lo es. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. sí Entonces sí. el arte en sí no existe. Lo que existe es la forma de verlo. Forma de ver el arte. Es un pensamiento muy posmodernista. Es decir, uno tiene su propia concepción del arte, y no hay arte para todos. Entonces ¿sabes? Él puede definir el arte general. De una manera. Tú eso puedes definirlo de otra. Podrá tener todos sus parámetros, pero puede tener todos los parámetros, y para ti no será arte, ¿sabes? Te viene genial, Gaunt. Es que eres Gaunt total, o sea, te diría precisamente, el concepto de racimo aquí se aplica perfectamente. No, tampoco, porque date cuenta, si él hiciera un cuadro, por ejemplo, de una montaña, podría, dice él, tiene técnica, tiene belleza, tiene un sentimiento para mí, puede tener todos, pero a ti a lo mejor tú dices, para mí no es nada, ¿sabes? Sí, sí, pero entonces, no te dice que no pasa nada, te dice, puedes crear nuevos conceptos, y a lo mejor puedes tener, y si no tiene ninguno, da igual, puedes crear nuevos conceptos, te dice Gaunt. Sí, sí, sí. Da sí. igual, pero por muchos conceptos que metas, a ti no te gusta, para ti no va a ser arte. Exactamente. Entonces sí. lo del racimo tampoco cuenta, porque por muchos que tenga, para ti no va a ser arte. A lo que quiero ir es a eso, que no da igual el racimo, da igual lo universal, el arte no existe. Lo que existe es que la gente, es hombre. La gente que lo vea. El ser que tenga la capacidad como para poder pensar en el arte, va a poder verlo, ¿sabes? Uh-huh. Va a poder verlo o no verlo, pero siempre desde su punto de vista. Lo que tú dijiste de los extraterrestres. Sí. Pueden venir y para nosotros y para ellos no ser nada arte. ¿De qué te sirve a ti definir el arte si ellos van a venir y van a decir, lo tuyo no es arte? Ya te tengo que decir, ¿por qué? Porque el arte no existe. Va a depender de quién lo vea. Pero el concepto de racismo, insisto, te sigue funcionando. Mira, Gaunt, literalmente... Le preguntas, vale, y si carece de todas las propiedades enunciadas, ¿puede ser arte? Bueno, Gaunt te diría primero que no. Pero te diría, en el caso de que no tuviera ningún particular, tiene que haber un paradigma que a ti, personalmente, te haga que sea arte. No tiene por qué ser. Si a ti no te gusta, no va a ser arte. No, pero a ti, tú dices, a mí, imagínate, a mí no me gusta, pero a ti sí. Exacto. ¿Por qué te gusta? A mí me gusta... Vamos a poner un ejemplo, de que quieras. Porque para ti es bello, pongamos. Por ejemplo. Vale, pues tu paradigma ya lo tienes ahí. Tienes el paradigma de belleza. Que no tiene que ser compartido con el mío, no tiene por qué, pero tienes el paradigma. Exacto. Por lo cual, el racimo funciona. Claro, funciona conmigo, pero si tú no lo ves con arte, ya claro, no funciona. Claro, porque ya no podemos irnos de nuevo a ese macro concepto de arte. A eso. Eso que has dicho antes, que he dicho, sí, sí, totalmente de acuerdo. Exacto. Que no hay un arte, sino interpretaciones artísticas. Claro, entonces para ti ese arte no existe. Por lo cual, ya no estás capacitado para definir el arte. ¿Me entiendes? Sí, porque sí. no metes mi arte en el tuyo, ya no puedes identificarlo como tal. Es totalmente subjetivo, entonces. Sí, sí, sí. Eliminamos, no se haría capacitado para definirlo. Eliminamos la definición funcionalista. Es decir, no podemos caer ya en esto, porque como la teoría del racimo nos permite tener paradigmas individuales que definan el arte, no hay problema. ¿Qué os parece si escuchamos otra obra mientras vale. tanto? Vale. Es más, espera un momento, perdona. Sí. Es como, por ejemplo, ahora estamos hablando, por ejemplo, imagínate que algún oyente nos dice, piensa, joder, ¿qué arte tienen estos para hablar? ¿Me entiendes? Nosotros decimos, estamos hablando normal, ¿sabes? Estamos debatiendo. Eso me desarrolla hoy, sí. Claro, entonces, ¿qué decimos nosotros? Para nosotros ese arte no existe, para ti sí. Y sí, nosotros estamos seguros de que no. La cosa es que si tú no compartes el arte de una persona, ya no estás capacitado para definirla. Bien. En definitiva, yo creo, ya si os parece nos centramos, es que existen tantos, entre comillas, conceptos de arte que al final el macroconcepto de arte queda tan abierto que no se puede definir. ¿En esto estamos de acuerdo? Sí, yo sí, vamos, estoy de acuerdo. Muy bien, esta es la idea de la estética. Bien. Hemos llegado al resumen central. Precisamente, esto es como partíamos el programa, ver que tenemos que suponer, muy bien, a ver, tenemos muy que bien. Presuponer que es el arte sin llegar nunca a definir el arte porque precisamente nos quedamos en esta paradoja de la no definición. No se puede definir el arte, claro. Yo creo que este es el problema que ha desembocado en todas estas polémicas y demás. He puesto esta obra, en Stravinsky. Esto ahora mismo nos suena bonito. Sí, normal. Nos suena normal, pero es que están formándose ahí unos acordes triada, que no me voy a meter en cosas de... ¿cómo se llama esto del diablo sin música? Unos tritonos, ¿no? Que esto está totalmente rechazado. Stravinsky, en su estreno, ¿vale? Esta obra es el ballet súper famoso, este me saldrá, La consagración de la primavera de Stravinsky. Mm. Vale, hemos escuchado en concreto el ballet de los adolescentes, que bueno, que habría que centrarse, no me quiero centrar en la obra, porque habría que hablar de Diaghilev, de por qué se hizo esto. Total, cuando se estrena en 1913... abucheos, el público en contra, esto suena muy mal, esto de ballet no tiene un pelo, la historia que nos está contando es una historia bella, sino que encima se van a morir porque no pueden dejar de bailar. Vale, un año después de su estreno, triunfó. Fue una obra súper polémica. ¿Qué dio el triunfo? Precisamente la polémica que se... Es, por eso quiero centrarnos ahora de nuevo en el IFEMA y hablar de nuevo de esto. El problema está que el macroconcepto de arte, al no poder definirlo, tienes el problema de ¿y cómo lo reconozco como arte? No puedo, porque tu definición no es la misma que la mía, pero sin embargo los dos tenemos que asumir que existe el concepto arte, aunque no podamos decir que existe. Porque si lo hacemos, tenemos este problema de la paradoja de Russell, de claro, sí. La teoría de conjuntos, de nuevo se nos forma. Entonces, ya para acabar con el programa, me gustaría poneros varios ejemplos. He puesto Stravinsky porque decís, joder, qué bien suena. Sí, porque suena bien porque ya nos hemos acostumbrado a ella. Ya levantó su polémica y levantó su tal, pero vamos, que esto fue... luego citaré obras, pero si queréis conocer más sobre esta, habría que citar a Les Ross, El ruido eterno, que le cito muy a menudo, por cierto. En resumen, yo creo que hay que presuponer que es el arte sin llegar nunca a definirlo, porque precisamente queríamos, no es lo mismo para mí que para ti, porque el ser humano, el arte no es más que un fruto del ser humano, que esto sí que estoy de acuerdo yo, aunque vosotros no. Entonces, como los seres humanos son complejos entre sí y tienen sus diferencias, precisamente a la hora de definir el arte, se ven estas diferencias, se plasman, y como nos decía Hume, hay que ser escépticos en la intimidad, es decir, tengo que dudar de qué es el arte en mi interior, pero a la hora de para afuera tengo que tener muy claro mi concepto de arte, aunque no sepa definirlo. Tengo que tener muy claro lo que es arte, porque si no se me complica el mundo de cómo puedo yo decir esto para mí es arte, aunque para ti no sea, porque tengo que saber defenderme de porque para mí es arte. Sí, sí, sí. ¿Stravinsky para ti es arte? Esto que hemos escuchado. Pues hombre, depende. Yo lo veo arte por la forma en la que ha podido reunir a todos los músicos y han podido tocar de la forma en la que tocan, ¿sabes? No sé si me entiendes. Sí. Que me guste la música o no me guste, eso ya no entra. En cuanto a arte, hombre, meter a todos... Ahí has llegado a lo que digo yo. Claro. Es mejor no hacer juicios de valor. Claro, nunca, exacto, fuera. Hace que se junten todos esos músicos que toquen a la par todo lo que él tenía pensado, tal como lo tenía en la cabeza. Oye, me parece artístico eso. El que guste o no guste, ahí ya no me meto. Por ejemplo, en el ballet este de Stravinsky, es el que, porque lo di en Historia de la Música, este es en el que al final el fauno, ¿no? No. Ah, es otro, vale, no, me confundí, no, vale, no, sí. No, pensaba en otro que también fue muy, muy, muy polémico. El Perú de la Fiesta ha citado un fauno, sí. Eso, sí, eso también. Es que al decir lo de ballet y todo eso, se me ha venido a la cabeza este y no sé por qué me pensaba que era este. Esta es la consagración de la primavera. Sí. No, es otro que no tiene que ver, pero también fue muy criticado porque precisamente por esto, por el ballet, que es que el ballet hasta esa época había sido una cosa como más rítmica, como más... los movimientos como más circulares, menos tensos, y en este ballet todo lo contrario, los movimientos son súper tensos, son todos movimientos muy bruscos, el ritmo, sí. El ritmo incluso se come sí, ¿no? A sí mismo. Sí, como que parecen robots al bailar, sí, literalmente, sí. Parecen robots. Y el baile es robótico. Sí. Apenas que se buscan en internet. Vale, aquí llego al siguiente punto y con el que quiero acabar el programa. Este es muy breve, ¿no? Ya hemos concretado que no podemos definir el arte. Sin embargo, nos podemos aproximar al concepto de arte de diferentes formas. Hemos dicho la intención que tenía el autor, la forma intelectual, que se ha reconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Vamos a ver, por ejemplo. Si el autor crea el arte intelectual, es decir, en concreto, que sea políticamente correcto, nosotros escuchamos La Mesa Verde. Voy a proponerles... No cerramos, no. Voy a hablar sobre ella. Vale. La Mesa Verde. Esta obra fue de nuevo un ballet, ¿vale? Fue compuesta por Curiós en el año 32. 1932. Óscar, ilústranos. Primera Guerra Mundial, ¿en qué año termina? En 18. ¿Y en qué año empieza la segunda? En el 39. Vale, tenemos un periodo de entreguerras. Eso es. Vale, quiero que escuchemos la música. Voy a avanzar un pelín. Siempre esta música, fijaos. Es que es precioso, es una todo el toque de habanera ahí, precioso. Vale. ¿Cómo podemos dudar de que esto es arte? Por favor, es precioso. Tiene esta idea de belleza, esta aproximación estética, esta aproximación de es arte porque es bello. Claro, pero es que lo que nos está representando es precisamente un periodo entre guerras en el que están los dos bandos enfrentados alrededor de una mesa verde discutiendo. Bueno, el desarrollo es mucho mayor, hay un montón de personajes, todos personajes justo de entre guerras. El niño moribundo, a ver, tengo por aquí algunos, esperad, la muerte, el niño moribundo, el abanderado, el soldado, la vieja madre, la partisana, el acaparador, todos van apareciendo, pero todos con esta música. Es decir, una música, es una música paródica total, en plan... Qué bonito es, y de fondo tenemos el enfrentamiento entre los dos bandos de la guerra. Que bueno, enfrentamiento. Digamos que bailan entre ellos y cosas así. O sea, ¿qué nos pretende decir Joss? Dice, no, si al final el mundo lo manejan cuatro personas y hay una guerra ahí de fondo, que tiene qué bonito todo. Mm. Es decir, el arte esta aproximación tendríamos la música desde la aproximación estética, es arte porque es bello, y sin embargo al mismo tiempo tiene esa aproximación de intelectual, esa aproximación de claro, es polémico. Sí. Porque tú lo oyes y qué bonito, pero luego lo ves y dices, hostia, se está metiendo conmigo. Casualidad. Yo puedo ver. Ahora mismo escucho a un americano el rap de Hassel que nos has dicho antes y puedo decir, hostia, qué bien está hecho. Pero tú lo escuchas como español y eres monárquico y dices, pues para mí esto no es arte. Si le quito la letra, la había colado como arte, total. Cambio la letra, cambio dos palabras y te lo cuelo como arte total y te encanta. Pero como menciono al rey, me he metido con él, deja pues de ya no. Es decir, hemos cambiado la aproximación, hemos pasado de una aproximación estética a una aproximación política, en este caso, claro, sí, intelectual. Es precisamente lo que os proponía yo en este vídeo. O recientemente, que hablé en un programa sobre ello, con Verdi en el 2011, cuando está ahí iba a decir Mussolini, fíjate cómo está. Cuando está el de Telecinco, ¿cómo se llama? El que fue expresidente de Italia. Es presidente, ¿no? Vamos, fue... Sí. El señor sí, que es un escándalo. Es que me viene Mussolini todo el rato a la cabeza. A mí también. Bueno, el director de Telecinco, el director de... Sí, estaba entre el público y estaban cantando la ópera de Verdi, pero cuando de repente que se meten con su partido, uy, uy, uy, uy, uy. Y ya fue. No, ya ya se fue. Dejó de gustarme Verdi. Eso qué casualidad. Es. Ya como que ya no le gustó tanto la cosa. Vale, vamos a ver alguna aproximación más antes de cerrar el programa. Yo, por ejemplo, tenía una... Berlusconi, ya está. Berlusconi. Me acabo de acordar. Efectivamente. Sí. Con un amigo mío, en una ocasión viajábamos también, precisamente cuando estaba estudiando yo todavía todo esto, viajaba con un amigo en un viaje en el conservatorio a... Tú no viniste, Óscar. No, yo no fui. Al norte, fuimos a beber agua, ¿eh? A Sanabria, no, a Sanabria, no, no, no. No, no sé dónde fuiste, sí, me suena, sí. Fuimos al norte, es que no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Cantabria, algo así. Sí, Cantabria, ¿no? En Cantabria, pero no me acuerdo el pueblo. Bueno, y veníamos hablando, y precisamente salió el tema de la música, ¿puede ser es un acto humano o no? Y nos centramos en la música. Y dije, vale. Y yo le dije a Ismael, que era el compañero mío, digo, es que para mí la música puede ser infinita, de hecho es infinita. Todos los días se crean nuevas composiciones. ¿Cómo va a ser infinita? Porque eso es... Digo, sí. Ten en cuenta que cada minuto se crean nuevas composiciones y hay gente tocando música, por lo cual, si juntamos todas las músicas, se hace infinita. Y dices, ya, pero entonces depende del ser humano que está haciendo música. Y digo, o no, si hay una música que exista y que sea interminable, ¿qué mismo da que haya receptores de la música o no? Es decir, ¿qué aproximación tendríamos aquí? Joder, es que tengo la garganta fatal. Claro, lo que tú quieres decir es que es infinita, no hay receptores que la escuchen, pero eso no hace que no esté ahí. Uh-huh. Hay una obra incluso que es así, no sé si es de Joe Cage o así. Sí, ahora hablamos de eso. Es precisamente la que os voy a proponer. Esa es. Pero como no hay nadie que la escuche, tampoco... Claro, es como la paradoja del árbol que se queda en el bosque. ¿Alguien la ha escuchado? Sí, pero es innegable que el árbol se ha escuchado. que tú tengas el concepto de que haya una humanidad aquí presente, que lo escuche y diga, estoy escuchando música, deja, por ello deja de ser música, si no es interpretada. Es decir, que hay aquí una aproximación de, ¿cómo se llama?, de cuando lo interpretas, lo he dicho antes, me saldrá, de la recepción y de la intención. El autor pretendía hacer música, perfecto, ya es música. Independientemente de que la escuche, se ha intentado hacer como música y se ha vendido como música, por lo cual es música, es otra aproximación. Oscar, tú nos has hablado de John Cage. Sí, la obra esta, que dura miles de años o millones incluso. Hasta el 2063, creo recordar. Fíjate, que, espérate, lo tengo por cientos aquí. Cientos de años, ya. Lo tengo por aquí, donde tenemos As Low As Possible. Hasta el año 2640. ¿Qué hace John Cage? Bueno, voy a poner sobre de fondo y vamos a hablar sobre ella. Esta obra es As Slow As Possible. Tan lento como sea posible. Vale. Digamos que lo que intenta pretender John Cage es demostrar que una... No concretamente que una música sea atemporal, que pueda... lo que propuso Ismael era precisamente demostrar que la música es infinita, pero al fin de cuentas lo que estamos demostrando de nuevo es qué es música, qué entendemos por música. Tiene que tener... la música normalmente es el arte más efímero que hay. Dura el segundo que ha durado esa nota o dura el minuto que ha durado ese fragmento musical, pero después desaparece. No es como una obra de arte que es... Bueno, luego tendremos que entrar en la clasificación del arte. Hay distintas clasificaciones, artes pictóricas, artes escultóricas, etcétera. Aquellas que son temporales, aquellas que son atemporales. Una pintura a la vez y la puedes interpretar mientras estés mirando. Claro, la música dura lo que has escuchado en ese momento. Fijaos, escuchad un poco, escuchad. Vale, ¿qué hace John Cage? Coge un órgano. Y teníamos una obra anterior de Thatcher, de Jer Thatcher. Era una composición para piano que duraba 20 minutos. Y John Cage se plantea, bueno, John Cage, un día tenemos que dedicar, por favor, un programa a John Cage. Vale, uy, vale, perdón, lo haremos. He pasado de... Dedicaremos el programa a... Sí. Aquí solo hemos escuchado un fragmento. Normal, no vamos a vivir hasta el 2600. Vamos, no sé. Yo quizás sí, porque soy inmortal. Pero vosotros no sé si tenéis pensado. David también es inmortal, creo. Joder, ¿te viene a hacer? Sí. Capullo. Es que la inmortalidad se lo copia él. Me parece que te lo he contado, sí. Vale. John Cage toma esta obra original de 20 minutos y la lleva al órgano. Y dice, vale, pues en vez de hacer 20 minutos... Cojones, la original es del 85, yo dos años después la creo y voy a hacer que dure hasta el 2640, ¿vale? Es una obra que hemos escuchado, es un sonido... Cada tanto tiempo se añade otro sonido distinto y está sonando de continuo. Si queréis en concreto, en la iglesia de San Buchardi, en Alemania, en... Espérate, con aquí el poblado o la ciudad, Alsberstadt. Ya de esto ya no entro tanto. La duración estimada era de 639 años. Daos cuenta. Es decir, madre mía. En esta no es infinita, porque tiene un límite, ¿vale? Normalmente también hay un concepto aquí que no voy a entrar ahora porque tenemos que no entrar en la metafísica y demás. ¿Qué entendemos por infinita? ¿Que no tiene fin o que no tiene principio ni fin? Aquí sería otra polémica. Y en música se ha tratado esto mucho también, ¿vale? En obras que, por ejemplo, La pregunta sin respuesta, ¿no? Obras que ya están ahí cuando tú llegas, o la armonía etérea de Debussy, pero bueno, no voy a entrar en esto. Lo que pretendía demostrar es otro tipo de aproximación. Si no hay seres humanos que lo escuchen, ¿deja de ser música o deja de ser arte? O si llega otra cultura extraterrestre y lo ve, ¿deja de ser arte? No, ¿por qué no? Es una aproximación más. Es decir, ellos no comparten tu concepto de arte, pero la aproximación de la intención del autor por hacer música sigue estando. Por lo cual, se podría justificar como arte. Es una aproximación más. Hombre, yo diría que no deja de ser música. Claro, sí que deja de ser arte. Hombre, pero si no hubiera nadie que lo escuche, dejaría de ser arte. Volvemos a lo de antes, pero seguiría siendo música porque sigue habiendo sucesión de notas. Pero es que la música es arte. Claro. Es una de las artes. Esa es la cosa. Joder, sí, pero yo escucho una canción y digo, esto no es arte, esto es una mierda. Esto lo han hecho así con el... pegando el culo al piano. Esa es, ¿sabes?, tu aproximación, es la aproximación de la recepción. Es decir, para ti no cumple con la ley de la recepción, por lo cual no es arte. Claro, a eso voy. Entonces... Es que es lo mismo de antes. Nos hemos demasiado en la primera parte para llegar a esto de las recepciones. Realmente todo depende de la recepción. Ahí está. De este paradigma del racismo. Pero ojo, seguiría siendo música. Claro. Lo de seguiría siendo arte, seguiría la pesadilla. Sería la aproximación. Es como una escuela. Madre mía. En vez de decir aproximación, voy a decir escuela. Es la escuela de la recepción. Como se recibe como arte, es arte. Ahí está. En fin, para que veáis hasta qué punto llegó esto, Luther Adams, también nos lo cuenta... También nos lo cuenta Le Rose, en este caso... Esperad que os digo el título, porque tengo por aquí. Tengo aquí los tres libros, si me veis. Bueno, de hecho, he subido al Facebook. Hola, bien. Una duda que me ha salido. ¿Eso sigue sonando a día de hoy? Sí. Sí, estás sonando, está sonando. 2600 está sonando. No sé cuántos, sí. Y aquí entramos... ¿Te imaginas que acaba y suena un buuuu? Fijaos. escucha esto, Alex Rose, perdón. Otro de los temas que hemos tratado aquí, de las diferentes aproximaciones, es que sea un arte humano. Y que sea atemporal. ¿Qué pasa si los juntamos a los dos? 1994, Alaska. Perdón. Luther Adams. Crea la obra The Place... Voy a pronunciarlo con mi inglés perfecto. The Place Where You Go To Listen. Perfecto. ¿Cómo se nota? Está ahí de Cambridge. The Place Where You Go To Listen. El lugar al que tú vas a escuchar. ¿Qué es esto? Es una obra de arte que junta la no creación humana, la atemporalidad y la música aleatoria. Es una escultura. Encima mezcla distintas artes. Sería una obra de arte total o algo así. Y es una escultura... en la que los fenómenos naturales provocan la música. Si entra el aire por un sitio, suena una nota. Si llueve, está en, ya te digo, en Alaska, no sé decir exactamente el lugar. Entonces, hay unos fenómenos sonoros y luminosos que ocurren a tiempo real dependiendo de la naturaleza. En este caso, ¿qué aproximación tenemos? Da igual la recepción, puede existir o no, como si no hay nadie escuchando, eso va a seguir sonando, ¿vale? Y sin embargo, seguimos justificando como obra de arte. Y no ha sido una creación humana. Pero, sin embargo, sí que está la intención del autor, o creo que está la intención de Luther Adams por hacer que esto sea una obra de arte. Pero lo negamos, no. Y es una obra natural. No la está haciendo el ser humano, aunque haya sido intención del autor hacer que sea humana, o sea, que sea arte. ¿Os dais cuenta? Otro tipo de aproximación. Sí. Bueno. Podríamos poner millones de ejemplos. Yo aquí estoy poniendo musicales porque, claro, son los que se va a poner en casa, ¿no? Voy a poner dos más y con esto quiero acabar el programa. Si os parece bien, acabamos y si no, no entonces más polémica. Yoko Ono. La culpa de todo fue de Yoko Ono, ¿no? Yoko Ono, me encanta esta mujer. O sea, si tenéis oportunidad de escuchar sus músicas y sus performances, bien. Año 2010, Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ay, me he olvidado, por favor, me he olvidado de Marina Abramović. Tenía que haber hablado de Marina Abramović. Me encanta Marina Abramović. Y si nos queremos centrar en España, de Ferrer. Pero bueno, no, vamos a poner ejemplos musicales que se nos va el programa. Esto da para 50 programas, ¿eh? Como mínimo. Yoko Ono, año 2010, Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pieza para soprano y Árbol de los Deseos. Os cuento un poco la historia. Yoko Ono, bueno, de hecho, John Lennon conoció a Yoko Ono precisamente en una de las ¿cómo se llama? De las narices. No quiero decir performance. Yoko Ono era artista antes de conocer a John Lennon, ¿vale? Y John Lennon le conoció precisamente en un... Quiero recordar que era una especie de mirador que tenía que mirar y al final aparece escrita la palabra paz o algo así. Es decir, en una escultura de Yoko Ono. Yoko Ono nos propone otra escultura. Nos dice Árbol de los Deseos. Y se trata de una serie de árboles en la que tú cuelgas un deseo. Y se van sumando. Bueno, se van sumando hasta el punto de que creo que actualmente el bosque creado por estos Árboles de los Deseos está en Finlandia. Joder. Aquí en Valladolid, en Navidad, hacemos algo parecido. ¿No? Colgamos deseos de un árbol. ¿Verdad? Pues esto se le ocurrió a Yoko Ono unos cuantos años antes. Vale, ¿qué problema hay? Se crea una composición para Yoko Ono a partir de esta obra de los deseos. Quiero que escuchemos a Yoko Ono, la pieza para soprano y Árbol de los Deseos en el Arte Moderno. Hablamos sobre ella, tranquilos. En el Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 2010. Tenemos el vídeo en YouTube. Quiero que escuchemos a Yoko Ono. Vale, aquí nos estamos riendo por lo bajo. Y precisamente estamos riéndonos porque vemos que la gente que está en el museo se está riendo. Quiero que os fijéis en la salida de Yoko Ono, porque vosotros estáis preguntando, ¿pero está haciendo de verdad? ¿Se está tomando esto en serio o es para que nos riamos? Quiero que veáis la salida, solo la puede ver David, que está a mi lado. Fíjate cómo se va Yoko Ono. Y más a responder, ¿lo está haciendo adrede o no? A ver, un momento, que encontremos el final. Lo tiene en YouTube en casa si lo quieren ver. Tenemos. ¿Cuál era su intención? ¿Era arte? Vale, en este caso, como Yoko Ono está consagrada como artista, es decir, se la reconoce institucionalmente como artista, es arte, porque ella es artista. Y su intención, además, era hacer arte. Aproximación intencional y aproximación institucional. Tú lo escuchas y dices, pues para mí es una mujer berreando. Pues puede que sí, pero es arte. Y precisamente en este contexto del Árbol de los Deseos, que era otra de sus obras de arte. Incluso podríamos preguntarnos, ¿y es Yoko Ono cantante? Podríamos llegar a preguntarnos, claro, sí, esto. ¿Y por qué no? Desde luego, la idea de que canta está cantando. Hombre, ahí cantante sería. Pero lo de si es arte, yo creo que la pregunta sería, si ella no fuera artista, ¿eso sería arte? Si lo reconoce la institución como arte. Pero y sería encima, la institución. Y cuidado, encima se está haciendo en el MoMA. Volvemos a lo de sería una aproximación, sí, serían sí, sí, diferentes aproximaciones. Es una aproximación institucional. Es decir, el lugar en el que se hace arte, o sea, lo reconoces en lugar de edad. El lugar que, en el que se expone esta obra está reconociéndolo como arte. Pero no es el lugar. Claro, pero es que son diferentes aproximaciones. Es lo que has dicho tú. Tú no tienes por qué tener mi concepto de arte. Para mí puede serlo y para ti no. La aproximación de la recepción. Siempre estamos volviendo a lo mismo, tío. Es como un agujero de gusano. Claro, es la paradoja de Roussel. No podemos salir de ella. No podemos salir de ella. Madre mía. La teoría de conjuntos, perdón. Aproximaciones. Bueno, Sisto. Hablo un momento de Sisto. Sisto José Castro, profesor de estética en la Universidad de Valladolid, etcétera, etcétera, etcétera. Ya le cito, luego le citaré completo en el libro. Nos propone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aproximaciones distintas, como 7 escuelas para acercarnos al arte. La trascendental, es decir, porque tiene un significado más allá de sí mismo. La aproximación intencional, si la intención era o no hacer arte. La aproximación funcionalista, es decir, si funciona, entre comillas, formalmente como arte. La institucional, si una institución lo reconoce como tal. La histórica, si hay obras precedentes que la justifican como artística. Y la simbólica. La simbólica, antes hablaba, por ejemplo, un compañero, un cura del pueblo, de mi pueblo, me decía en una ocasión, dice, para mí las obras de arte del siglo XX no son arte. Y digo, ¿por qué? Y fijaos la definición. Porque hay que interpretarlas. Si se queda en un sentido filosófico, ya no son arte. Esta sería una aproximación simbólica. Es decir, hay que hacer... Tienen que tener una simbología, y si hay que tener una simbología, ya no puede ser arte, porque mi concepto de arte no entiende simbología. Y yo me puse a pensar, momento, pero este hombre es cura. Cuando me estás diciendo que niegas la aproximación simbólica, y cuando ves, no sé, una escultura de Gregorio Fernández, tiene una simbología, está representando a alguien, está representando un momento concreto, hay una simbología detrás. Pero es como todo. Igual dice, yo no creo que el arte deba incluir símbolos, por así decirlo, pero a lo mejor la forma de incluir el símbolo es el propio arte. Claro, precisamente, ¿no? Ahí entraremos también en la iconoclastia y iconólogos, iconoclastas, etcétera, etcétera, etcétera, que no me voy a centrar en ello tampoco porque no me quiero centrar, porque nos llevaría, ya se nos está yendo el programa un poco. ¿A dónde voy con esto? Es la aproximación simbólica. Me llama mucho la atención de que precisamente la religión, que en la escultura ha hecho tantas interpretaciones simbólicas, centrémonos en la historia del arte, en el arte gótico, en el arte románico, ¿vale? Mm. En la parte de arriba de la columna, no me viene ahora cómo se llama, los canecillos. Nos centramos en los canecillos de la parte exterior de una iglesia románica. O nos centramos en... Es que no me viene el fuste de la columna está formado por... No me viene ahora cómo se llama. Mandanarices. Hay obras representadas, por ejemplo, que hay un hombre... Perdón por la expresión. Voy a ponerme el ejemplo de San Martín de Tours. Un hombre lamiéndose la polla. Perdón por hablar así a bote pronto. ¿Por qué te representan esto? Diciendo, esto es un pecado. Esto es lo que no debes hacer. ¿Vale? Claro. Tiene un símbolo. Tú lo ves y dices, un hombre que lo viendo se apoya, ya, pero te está diciendo que no lo hagas. Precisamente, que me digas que el arte no tiene que tener una simbología, aquí me encanta Marina Abramovich por esto. Tú ves sus obras de arte, ves a una mujer masturbándose en el MoMA y dices, vale, ¿pero qué te está representando? O ves a una mujer que está chillando a su marido en el MoMA y dices, ya, pues tiene una interpretación. Por ejemplo, en el de chillándose, ahora que ahora estamos con el tema del feminismo, que me parece totalmente correcto. Precisamente, ¿qué pretendía Marina Abramovich? Es decir, a ver quién sigue más, a ver quién tiene la voz dominante en esta pareja. Fijaos qué interpretación tan preciosa. Pero es una aproximación simbólica. ¿Entendéis? Todo este programa, hablando de las aproximaciones. Pero simplemente es eso. Depende cómo te aproximas al arte, tienes una definición u otra de arte. Fijaos, ya con esto acabo. Y está... Anarchy in the USA. In the UK. Sex Pistols. Vale. Obra clave del punk. Canción compuesta en el año 76. Aparece en el disco Nevermind. Vale, Nevermind, cuidado, no el Nevermind de... No el Nevermind de... En el Never me saldrá. Nevermind de Nirvana, perdón, que no me salía el nombre. Nevermind in the Blocks. Vamos al grano. ¿Por qué pongo esta música? Que hoy nos puede resultar tan atractiva. Bueno, los Sex Pistols, su año de rodaje, fueron quizá el grupo más polémico de toda la historia de la música. Y solo en un año. Bueno, desde el momento de la entrevista en el programa de televisión en el que, bueno, la censura de los años de finales de los 70, tenemos en cuenta que decir palabrotas, expresarse totalmente prohibido, ocurre hoy la censura, imaginémonos en aquella época. Vale, los Sex Pistols, en el último momento Queen no pudiera ir al programa, les invitan a ellos, empiezan a despotricar, a decir palabrotas, claro, es que es un directo. No se puede cortar. No se puede cortar. Vale, y dices, vale, pero nos estamos yendo de su música. Pero estamos asumiendo que los Sex Pistols son artistas. Vale, pero es que años más tarde sacaron, perdón, voy a beber agua, Sí, o sea, es que pasa como con todos los artistas, que siempre hay algunos que son algunos muy polémicos, ¿sabes? Como Cage, no te sale idea. Que adoro a Cage. Adoro mucha gente últimamente. y eso que no hago juicios de valor. Tienes muchos dioses, entonces. Tienes muchos dioses. Fijaos, Sex Pistols, otra de sus canciones, súper conocida, Good Save the Queen, Dios salva a la reina. Censura. ¿Qué hacen Sex Pistols? Sex Pistols da mucho para hablar de cómo surgen, de la estética que llevan, cómo se pone de moda la estética punk gracias a ellos, pero bueno, yo no soy experto en el rock, ya lo sabéis, que para eso están compañeros míos. Sex Pistols, censura, ¿no me permites cantarle? Pues me subo a un barco, no me permites cantarlo, perdón, me subo a un barco, a una embarcación, no a un barco. Y en el mismo río, me parece que fue en el Támesis, si está la reina, pues yo voy detrás con mi barco y te canto Dios salva a la reina detrás de ti. ¿No me permites cantarlo? ¿No me permites que lo grabe en un disco? Perdón, no cantarlo. Pues cojo y ahora... Te lo canto en la cara. A que te lo canto en la cara. Y lo hicieron. Joder. Y lo hicieron. Qué gente. Sí. Bueno, insisto, podríamos centrarnos en un montón de casos. Yo me quiero meter en la música, pero podríamos hablar de españolas como Esther Ferrer o incluso obras polémicas como... esta obra de clave, en fin, es que si me pongo a pensar encima vamos a perder el tiempo, entonces, de verdad, espero que les haya resultado atractiva a nuestros oyentes esta conversación y vosotros, en fin, queréis decir algo más, algo que aportar a estas aproximaciones. No sé si David quieres decir algo, a lo mejor. Nada, que me ha gustado el programa. ¿Te ha gustado tu primera colaboración en directo con nosotros? Sí. Hasta bien. Bueno, pues nos habéis hablado, bueno, hemos hablado sobre todo esto. No sé si a lo mejor podrías recomendarnos algún libro, algún autor en especial para poder saber un poquito más sobre todo esto, porque seguro que hay mucha gente en la audiencia, en nuestro público, vamos, que dice, oye, mira, este tema me interesa mucho, porque, vamos, a mí por lo menos me ha interesado, sí que me ha parecido muy interesante. Hombre, ¿qué nos podríais recomendar de libros y autores? Este es un tema muy complejo. Entiendo que las personas, ya hemos visto que la imposibilidad de definir el arte, entonces centrarnos ahora. Yo os doy recomendaciones estéticas. Bueno, desde luego, el primero de todos, de mi profesor, de Sisto José Castro, en Teorías Arte, una introducción a la estética, publicado por San Esteban Edivesa. Este libro en su día me costó muchísimo encontrarlo, muchísimo. No sé si ahora mismo será más fácil, habrán hecho nuevas ediciones y demás. Yo lo tengo y es, para aproximarse al mundo de la estética, libro obligatorio. Si nunca has oído hablar de estética, nunca estás introducido en este mundo, aquí está, resumido. Para obras musicales, bueno, pues voy a citar un par de... Bueno, el siglo XX ha sido súper polémico, pero en general podría citar Alex Ross con dos libros, que les he citado en varias ocasiones, Escucha esto y El ruido eterno, ambos publicados por Six Barral y traducción de Luis Gago, ambos me parece además. Uno se centra en la música del siglo XX y ver todas las polémicas que hay alrededor de él, habla de Stravinsky, habla de bueno, habla del arte polémico precisamente en el comunismo, que un día me preguntaste tú, sí. También nos habla de ello. y en el ruido eterno, perdón, y en esto es el ruido eterno, que es de la música del siglo XX, y en escucha esto, bueno, los dos son, los estáis viendo vosotros aquí, son tochazos, ¿vale? Sí, eso es verdad. Pero son súper cómodos de leer, súper agradables. Y en escucha esto nos propone un montón de ejemplos de estos polémicos, de si el arte debe ir más allá, en fin. O sea, que este hay mucho... Esta sería la bibliografía que yo citaría. El primero en relación a la estética y los últimos en ejemplos ya musicales. Sí, yo el que querría citar es el de... bueno, lo he citado durante el programa, pero vamos. Es el artículo de arte y artesanía, que está en la revista El Artista. Bueno, sí, la revista El Artista, es el número, en el número 11 de diciembre de 2014, entre las páginas 121 y 143. Es un artículo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Pamplona, Colombia, y el artículo es de Vanessa Frista, y es eso, entre arte y artesanía, elementos para pensar el oficio artesanal en la actualidad. Y habla, o sea, aparte de dar ella la visión, porque ella es doctorada en esto de arte y todo esto, o sea, tiene muchos conocimientos, y además incluye muchos autores, incluye muchos muchas personas que saben de todo ello. Sí. Y... esto pasa como con Sisto. Sisto en su libro cita Danto, pero no vamos a citar a Danto, a Dato, no, claro, son claro, todos los libros. Sí, arte y artefacto, pues sí, pero no vamos a citar, porque precisamente como tú dices, en su artículo y habla eso del es, resto, eso es. Pues te lees su artículo y ahí vienes el resto de libros. Pues eso es, por eso lo estaba citando. En el de Sisto vienen todos los demás, sí, perdón, sí. Eso es, pues eso estaba citando, que era una persona que te cita muchos autores y es muy, muy importante para mí. Y bueno, no sé si queréis recomendar alguno más, pero si no, yo querría decir que, bueno, antes de despedirnos, queríamos darle las gracias a todos vosotros. Sí, es cierto. Decir, bueno, lo dices tú, lo digo yo, lo bueno, me da dos. Igual, dilo tú. Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a decir uno cada uno. Hemos superado nuestras expectativas con más de 200 escuchas en países como, por ejemplo, Francia. Estados Unidos... Chile, Perú, Argentina, Colombia. Desde todos estos lugares nos han escuchado. Esto sería imposible sin vuestra ayuda. Sí, exactamente, sin nuestros oyentes, esto nunca habría llegado a ninguna parte. Pero es que, ¿cómo íbamos a pensar nosotros que, o sea, somos unos jóvenes de diferentes localidades de la provincia vallesoletana, que íbamos a gozar de tal acogida? Gracias, de verdad. No se ha notado nada. Bueno, en fin, muchas gracias a todos, de verdad. O sea, no voy a meterme aquí con otra cosa, pero de verdad, más de 200 escuchas. Hemos superado otros podcasts de gran calidad en España. Flipante, de verdad, no, en serio, de verdad. Muchas gracias a todos por escucharnos. Para acabar, citar como siempre nuestras redes sociales, el blog http://esteticaymusical.blogspot.com.es, o buscan directamente en Google Power por Bolerías. Nuestro Facebook, buscan Estética y Musical en Facebook. Y nuestro correo electrónico, powerbolerias. powerporbolerias@gmail.com. Mejor. Hoy hemos acompañado a todos, nos faltaría Sergio, que forma parte de nuestro equipo, que han escuchado en otro programa, se nos ha unido. Y citar a todos los que estamos aquí, que somos Oscar. Sí, somos Tatiana, David de las Heras, y en la producción, equipo de sonido, Abel Mostaza y yo, Oscar Borges, a la dirección y locución. Y ahora sí, toca cerrar nuestra primera temporada y evaluar, y continuaremos con ustedes, con nuevos programas, como no, después de esta Semana Santa. ¡Felices Pascuas!